No, chavales, me encanta que estemos casi todos reunidos, por fin, después de tanto tiempo. Y además que me gusta volver a grabar en presencial. Ya lo hicimos hace 2 meses y el anterior me lo perdí, pero me gusta porque me hace salir de casa a otras cosas que no sea ir a trabajar o ir con la niña, caminar hacia casa de Guad, encontrarme con un señor mayor que me ha dicho que me va a rajar. Ha estado guay. Estaba ahí con... nuestro barrio es alucinante, Guad. Está mejorando Está últimamente. mejorando. Un señor mayor ahí calvo estaba ahí cerca de la puerta hace un rato. Y vamos, iba y está ahí con su carrito y tal. Le he dicho, buenas tardes. Me ha dicho, te voy a rajar, maricón. Claro, Pues eso muy es bien. buenas tardes en Ah, su idioma. Es que sois unos. Sois es que muy bien. Michael, ¿quién eres tú para ir con tus modales del siglo XIX saludando a la ¿Quién me gente, manda tío? a mí saludar a la gente? Primero, eso lo tengo que decir. No lo saludes a toda la gente, Luca. Claro. Que la gente A es ver. hija de puta. Luego, ¿qué dicen las noticias? Siempre saludaba. Claro, a lo mejor le asusté. Claro. A ¿No te contó tu madre que no hables con desconocidos? Debe ser eso. Debe ser eso. Bueno. Es Eh, que va, tela, tío. vamos al lío, vamos a lo de grabar. Como ya La culpa es sabéis, tuya. siempre. Todo lo que ocurra hoy, además, va a ser todo culpa mía. Sí, sobre todo lo Sí, que viene sobre dentro todo de lo que tres viene minutos. ahora, porque ya sabéis que Spotify nos mandó un aviso el otro día diciendo que es que estábamos poniendo música con derechos. A ver si vamos a estar ganando algo de dinero, con esto. Yo les he dicho que No, era. a mí lo que me hace ilusión es que hay un tío en Spotify que nos escucha. No, no, es el algoritmo. Ah, El señor vaya. algoritmo se llama. Ese tío. Vaya. Inteligencia artificial que últimamente está de Está moda. muy de moda. Bueno, yo les he dicho que era parodia, ¿vale? O sea, pensad que hay una inteligencia artificial que se está educando escuchando este podcast. Skynet. Eso es todo bien. Así va a salir, bro. La inteligencia artificial que huele a Smegma. Pues de momento parece ser que ha colado porque no nos han borrado el último programa. Pero como es Navidad y ya sabéis que yo por estas fechas pues cambio a la selección musical del programa con algo pues más acorde, ¿vale? Pues para engañar al algoritmo, insistir en lo de la parodia, pues se me ha ocurrido que al menos con la primera canción del programa, con el resto no, porque si no ya sería insufrible, he pensado que vamos a cantar por encima de la que he elegido como sintonía, ¿vale? O sea, os he dejado en el guión la letra, al menos del principio de la canción, toda no, porque entonces ya sería yo un despropósito. Así que si alguien necesita calentar la garganta ahora, carraspear, etcétera, es el momento, va a quedar muy radiofónico. Además, mira, si hacéis. El tema, espera, como espera un una canción nu nueva, ¿no? Es de este año, esta canción. Sí. Ay, ya estamos. Es como Bigun cuando decía. Ay, no puedo respirar, ya puedo respirar. Bueno, además que es muy bonito esto de empezar un programa navideño cantando. Así que nada, esto, dale a los primeros que suenen, los primeros acordes. Atentos todos al guión, ahí está la letra. Si no la conocéis, pues seguidme, ¿vale? Marayas Pop está temblando ahora mismo. Marayas Pop se va a llevar un Grammy porque competiría con nosotros. Sí, la lección de su vida se va a llevar ahora, Marayas Pop. Están los Grammy como para compartirlo. Venga, dale. It's Christmas Eve in the drunk tank. And the man said to me, "Was here the another one?" And then he sang a song. The red or London man knew. Come on, the monster. Ah, Si con esto Spotify. God alone you are. Can make me what I'm feeling. I got feeling. It's just for you and me. And for me and you. So happy Christmas. I know you baby. Que va a romper ahora. Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 8 de la novena temporada, programa especial de Navidad. No, no estáis escuchando la voz ni el último vídeo de las Marayas Pop. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Bueno, I held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. Y en estas fechas tan señaladas, pues finalizamos la temporada llenos de espíritu navideño, sabiendo cuál es el auténtico significado de estas fiestas, es decir, el consumismo. Así que con eso en mente os queremos ayudar a confeccionar vuestras cartas a los reyes o a buscar ese regalo para alguien especial. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues recomendando cómics, que es algo que siempre hemos socorrido, eso de regalar un cómic. Vamos a recomendar cómics y otros productos culturales, pues de una forma distinta. Vamos a hacer algo que se llama parejas de hecho, tríos o incluso orgías culturales. Es decir, cada uno de nosotros vamos a elegir un cómic y lo vamos a relacionar pues con películas, videojuegos, música, libros, lo que sea. Dogging cultural. Que creamos que pueden tener que ver con ese cómic, pues ya sea por su temática, por el tono, la ambientación, lo que sea, ¿vale? Esto no es idea nuestra, esto es algo que se le ocurrió a la gente del grupo de trabajo de cómics del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña. Yo barro para casa. Y bueno, podéis encontrar varias de estas propuestas en su página web. Y a esto es lo que vamos a dedicar el programa de hoy. Con mucha música, prometemos cantar un poco menos, con la visita de amigos, que ya habéis escuchado alguno, y con mucho más. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que siempre respeta las tradiciones. Y esta, pues, mal que nos pese, es ya una tradición. Dale, Guaz. Al verlo me sobra del ataque de risa, ha flipado y se ha desmayado. El cachondo de Papá Noel por la chimenea se ha tirado y un peta se ha echado. Se ha quedado todo relajado. Le ha quitado el chocolatillo a la burra de Belén y está todo fumado. Lléname el tanque. Mete la manguera pa' que me arranque. Yo no sé qué preferíais, si seguir cantando o que escucháramos a Leticia Sabater. Me parece flagrante es que le copia el lléname el tanque, suena igual que el que. Yo es lo que estaba a punto. Mira que yo soy poco de ese tipo de música pop más. Yo voy a resumir mi opinión en uno de tantos samplers. ¿Cuánto queda, José Francisco? Acabamos de empezar. La cosa es aprovechar el tirón, di que sí. De todo modo. Dale un poquito, porque se escucha poquito la música de fondo. Aunque sea un poquito así, ven ahí. Bueno, pues aquí estamos un programa más despidiendo la temporada. Están Puni, Guaz, Yoyo y Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, chavales. ¿Qué estáis haciendo allí? Víctor desde casa. Sí. El resto en los estudios centrales de la casa de mi hermano. Servidor Michael también ha venido. Y hoy contamos también, pues como es tradición, con la visita de Paco Gurney. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, encantado de estar aquí. A Paco ya le conocéis de visitarnos cada año. Es amigo, compañero podcaster. Iba a decir de Días de Juego, pero es que Días de Juego está en barbecho. Está dormido. No está muerto, está dormido. Eso. Picicli, bonico. Claro, y te has lanzado a hacer otro podcast que se llama Cataclank. Cataclank. ¿Vale? De hecho, esta mañana has estado haciendo en directo un episodio, con lo cual tú ya vienes con la voz calentita. Hoy estoy pluriempleado como podcaster. ¿Cuánto has cobrado? Me pagan el doble que aquí. El doble que aquí, oye, es decir. Bueno, aquí te hemos traído chuches. No, aquí no me pagan nada y allí nada de nada. Por eso. Bueno, haz la promoción. ¿De qué va Cataclank? Bueno, Cataclank es un podcast que, arrancando un poco de los juegos de mesa, que ya sabéis que el borrico tira la linde y es lo que hay. Pero bueno, hablamos un poco, escogemos algún tema con la excusa de que haya algún juego sobre ese tema, pero en realidad no hablamos nada de juegos y hablamos solo sobre el tema. No sé, hoy por ejemplo hemos grabado un programa doble sobre género pulp o pulp o como lo queráis pronunciar, que ha estado muy bien. Está feo que lo digas tú, está feo. No, está bien que lo diga yo, porque como apenas participo. Claro, porque no lo grabas solo, lo grabas con más gente, te dejan hablar. Sí. Me dejan, me quieren, me respetan. No entiendo por qué, porque ellos son los que se curran el guión y saben cosas, y yo estoy puesto por el ayuntamiento. Y tampoco lo tienes que editar, que eso también. Efectivamente, por eso lo hago, porque lo no mejor. Tengo que editarlo. Bueno, pues ya sabéis, Cataclank, lo buscáis en todos vuestros podcatchers habituales, incluido iVoox. Que también está ahí, aunque no nos guste. Bueno, y no tenemos uno, sino dos invitados, porque al otro lado del Discord nos acompaña otro viejo amigo del programa, Carlos, del podcast y canal Placeres Culpables. ¿Cómo estás, Carlos? Hola a todos, muchas gracias por invitarme y estar de nuevo por aquí, porque me invitáis poquito. Invitamos poquito en general. Normalmente nosotros dejamos la puerta abierta y dejamos que entre cualquiera. Claro. Así vino guapo. No los invitamos ni entre nosotros, claro. Así que con eso lo dejamos claro. Yo me he colado por el resquicio que habéis dejado, digo, me meto por aquí. Oye, Placeres Culpables, aquí lo hemos recomendado siempre, pero para la gente, a lo mejor si alguien está diciendo de qué va ese canal, este podcast, también, espacio, anúnciase aquí. Pues nada, tenemos un podcast, Placeres Culpables, que también es un canal de YouTube, aunque los contenidos no son los mismos exactamente. En el podcast nos centramos más en monográficos, de los últimos que hemos hecho ha sido sobre las pelis de James Bond, un programilla cortito sobre hablando sobre cada peli, aunque nos han jodido ahora que la han quitado de Amazon y sí. Voy a tener que comprarme las pelis. Y ahora hemos empezado con un monográfico sobre las pelis de Marvel, empezando por Iron Man, la fase 1 y tal, para llegar hasta la fase 4, y en YouTube pues nos centramos más en directos, que tampoco hay que editarlos y te ahorras tiempo. Sí, verdad. Así que hacemos directos entre colegas de diferentes temas, cine, televisión, cómics, todo. Todo lo que sea no tener que editar, pues... Está efectivamente. Guay. Está guay. Bueno, pues nada, pues como he dicho antes, vamos a dedicar todo el programa a hacer esto de las parejas de hecho. Así que vamos a obviar el resto de secciones. Y es una pena, porque justo hoy, que vamos no vamos a tratar de noticias ni nada, resulta que han ocurrido un montón de cosas y todo tiene que ver con lo que está pasando en Warner, con la llegada de James Gunn y Peter Safran al poder de la división de las películas de DC, las películas canceladas. Se ha cancelado ya oficialmente Wonder Woman 3, se ha cancelado oficialmente Man of Steel 2, es más, Henry Cavill ya no va a ser Superman directamente. Lo último que sabemos de Henry Cavill, que ya sabéis que va a pintar figuras de verdad. Claro, no, ya las han pintado demasiado grandes y le han dicho, claro. Oye, ¿y si usamos esto que tienes ya en sabía, casa? Ya habíamos además como productor, o sea, sí, que sí. El tío igual pone sus figuras de verdad. Sí, sí, sí. Su escenografía. No, pero comentasteis en el último programa, hablasteis de del comentamos, tema de que, no, dimos la idea. Disteis la noticia de que ya no va a ser tampoco Geralt de Rivia, porque volvía a ser Superman y sobre todo porque por diferencias creativas con la showrunner y con los guionistas de la serie, porque ella dijisteis efectivamente que Henry Cavill es muy friki y muy fan de los libros de The Witcher. Y como no estaba de acuerdo, no entendíamos cómo está tan fuerte y ser tan friki. Entonces dijimos, bueno, yo la he llevado casi 40 años. Claro. Pues nada, deja The Witcher, vuelve a ser Superman. Ahora que ya vuelve, ya no va a ser Superman, claro. Nosotros nos imaginábamos, cuando salió el rumor, a Henry Cavill llamando al señor Netflix diciendo: olvidona, ¿qué pasa? Que me tienes abandonado. Ni dos besos ni nada. Ni dos besos ni nada. Pero ahora que ya ha salido la noticia de que va a hacer, por fin, como adelantó Jojo, una serie de imagen real de Warhammer 40.000. Vaya. Eso por un lado, pero es que por el otro lado también... Es que sale muy caro hacerse un ejército del 40.000 como para no rentabilizarlo luego toda la vida. Había un tuit el otro día, cuando salió la noticia, bueno, el otro día, ayer, que decía el tuit... queda confirmado que va a ser la serie más cara de la historia porque comprarle toda la pintura a Games Workshop le va a costar por un pico. Eso por un lado, pero es que por el otro, The Rock está muy cabreado con Warner y se ha dedicado a falsear datos, tanto él como su equipo, a falsear datos de la taquilla de Rock de Black Adam. ¿Entiendo? Vamos a ver. ¿Cómo que fracaso? A ver. Fracaso son palabras muy grande, muy grotesca, como vive. De raro, ¿qué pasa? Hombre, que habéis estado falseando un poquito de datos y que ha sido un poco fracaso Black Adam en taquilla. No. ¿Qué estás diciendo de que Black Adam ha sido un fracaso en la taquilla? ¿Qué falsificado datos? Todo eso está muy feo, loquito. Pero que es que eso es lo que están diciendo los medios, Rocky, que has estado maquillando los datos de taquilla, de recepción de Black Adam, diciendo que le ha ido mejor de lo que realmente le ha ido, engañando a la prensa, a la propia Warner, a la gente que han perdido 100 kilos. Coño. Me sorprende que después de tantos y tantos años que yo viajo en el tiempo, mira, pues si pueden ser años, os hagáis eco de estas sabidurías, de estas minucias, todo es falso. Salvo alguna cosa, que es lo que se ha dicho en los medios. Todo es falso. Yo no soy ningún estafador. Puedo hacer muchas cosas. Un cachaz, un vigilante de la playa, un campeón de la WWE. Puede que un estafador. Pero actor porno no tengo nada. Vale. Si quieres no hablamos más del tema, Rock. ¿Vale? Estaría bien. Además, yo ni quería hablar. Que yo no quiero que el programa hoy dure 3 horas. ¿Vale? Hoy quiero pues no se hable más. No se hable más. Pero vamos. Que estoy muy ofendido, ¿eh? Yo venía a advertiros de una cosa. Pero mira. Ahora, que os den mucho. Me piro mi tardiz. En fin, pues durísimas declaraciones. Vamos a dejar que se le pase. Que a The Rock, cuando pilla estos prontos, es mejor que se vaya a su rincón, al rincón de pensar. Cuidado, que esté capaz de ir al pasado y hacerle algo a los abuelos. Hostias. Y sabes que todos no nacemos o nos borramos de la foto o cosas de esas. O así. Si The Rock viaja al pasado y va al baile con mamá, entonces tú y yo no naceremos. O peor. Ser hijos de The Rock. Un futuro distópico que... Somos muy blanquitos. No somos hijos de The Rock. Bueno, va. Seréis roquitos. Somos roquitos. Roquitos. Suena... En fin, da igual. Bueno, no nos vamos a... Roquitos es como llama su... Vamos a lo nuestro, vamos. Vamos a ir con esas parejas, de hecho, o lo que sea que hemos preparado, ¿vale? Ya he explicado en la introducción cómo funciona esto, pero hay una cosa importante que tenéis que saber. Siempre tenemos que partir de un cómic y no valen adaptaciones. Es decir, no vale que yo, por ejemplo, escoja un cómic de Spider-Man y que lo relacione con su adaptación directa al cine, o que coja un disco, un álbum temático de un personaje, como pasaba, por ejemplo, con el Dark Saga de Ice Earth, que es un grupo de heavy metal que dedicaba todo el álbum Dark Saga al cómic de Spawn, ¿vale? He explicado todo esto, pues vamos a empezar con Víctor, vamos a ir con su selección, a ver qué has escogido, chaval. Pues, para empezar, no he podido elegir la que yo quería elegir, que no me habéis dejado, cabrones. ¿Cómo que no te hemos dejado? Si no te hemos ¿qué es lo que me dijiste? Era demasiado obvia, pero lo había dicho de todas maneras, que es Berserk y la saga Souls. Pero si te dijimos que aunque fuera obvia podías hacerlo. No te hagas la víctima. Ya. Va a tener razón el señor ese de Twitter con el que estás discutiendo, que dice que te haces la víctima. Ya. Vamos a ver, la obvia. Y además la ha dicho, es el Dark Saga y Spawn, que la dije yo directamente, que de estas cosas no tenía y muchas ganas de pensar ni mucha capacidad he tenido estas semanas, pues eso, o esta semana en este programa no tengo sección, no por vago, sino porque no me ha dado la vida y porque las ideas que tenía eran de las demasiado obvias y han quedado fuera de concurso. Ya está. Pero el Dark Souls, yo recuerdo que no se dijo nada de que no pudiese. Ya. Bueno, con lo cual no lo has hecho porque ya te ha hecho el trabajo. Porque si no, estarías contándonos un vídeo de JW. Al grano. Y recuerdo que vamos a intentar ocupar entre 10 y 15 minutos por persona. Voy a tardar muchísimo menos. Yo lo que os voy a traer, desde el primer momento cuando estuvimos hablando de estas cosas, yo tenía pensado traeros algo de miedo y algo de terror. Y se me ha ocurrido una cosa que puede ser un poco trampa, y Michael dirá que ya estoy haciendo trampas y estoy bordeando y tal. Porque de lo que voy a hablar es, voy a tratar de unir compilaciones de terror, que dentro de lo que cabe es contar historias de miedo de una manera corta, breve y que queden impactantes y que queden en ese último instante. Y primero hay que hablar del cómic, pues yo voy a hacer al revés. Yo voy a hablar primero de a lo que quiero, de lo que es cómic, para mí hace referencia. O más o menos es al revés. Yo lo he hecho al revés porque soy especial. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, sí. Este año, sabemos que cada año Netflix nos trae por la época de noviembre, la mejor fiesta del mundo, que es Halloween, nos trae una programación especial en su canal. El año pasado nos trajo aquel especial del enterrador que era interactivo, que iba persiguiendo a la gente, a Kofi Kingston y a colegas, y la serie, la trilogía de Fear, que estaba dividida en tres partes, y este año ha tirado la casa por la ventana y lo que ha decidido sacar Netflix ha sido El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que no sé si habéis visto vosotros aquí. No. ¿Alguno de vosotros habéis visto? Sí, lo he visto, sí. Y es la bomba, a mí me gustó muchísimo, a mí me pareció brutal, los 8 capítulos del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. ¿Qué es este gabinete de curiosidades? Guillermo del Toro pues ha traído de vuelta la esencia de las mejores antologías de terror, como La Dimensión Desconocida o Nuestra Patria, Historias para no dormir. Es una serie de 8 episodios, como he comentado antes, que en realidad son 8 mini películas porque duran aproximadamente, son mediometrajes, duran aproximadamente, no llegan a una hora y superan todos los 45 minutos. Y la peculiaridad que tiene esta serie es que Guillermo del Toro ha cogido a los mejores directores que hay ahora mismo dentro del género de terror para elaborar estas historias. ¿Qué veremos en este gabinete de curiosidades, en esta serie de televisión? Pues veremos 2 adaptaciones de Lovecraft, como debería ser por parte de Guillermo del Toro. Veremos brujas, veremos demonios, veremos alienígenas, zombies y, por supuesto, fantasmas y espíritus. Y una crema rejuvenecedora mutante que devora a la gente. O la cambia, que es un capítulo muy raro. ¿A quién tenemos como director? Pues tenemos a Panos Cosmatos, director de Mandy, que es una rayada de película que es espectacular. Jennifer Kent, directora de Babadook. Vincenzo Natali, director de Cube. David Pryor, director de Empty Man, que es otra grandísima película. Annie Lillipur, una directora israelí que trajo una película de vampiros rarísima, que es la de Una chica vuelve a casa por la noche. Y a la señorita Catherine Hetrich, que nos ha traído, entre otras cosas, 4 de las 8 películas de Crepúsculo. Vale, no, eso no he entendido eso. No lo he entendido. 4 de las 8 películas de Crepúsculo. ¡Oh, qué emoción! Su capítulo es uno de los que... Perdona, Víctor, dividieron algunos libros. No, que yo preguntaba si Crepúsculo tiene 8 películas. Y es que dividieron... Dividieron libros en 2 películas. Hicieron un Harry Potter. Menuda turra. Sí. O Harry Potter hizo un Crepúsculo, no sé cuál de quién lo hizo. En la última película la duplicó para que durase lo más. Lo que viene siendo también, lo que también se puede llamar hacer un Peter Jackson. Mira, estoy pensando, ¿8 o 6? Puede que fuesen 6. Puede que fuesen 6. A lo mejor. Más, pero si no, sí. Es que a mí se me hicieron 8, también te digo. Sí, claro, es que a nosotros se nos hizo muy larga. Aquella sesión se nos hizo muy larga. Es que lo merecemos. Tenemos los capítulos. Pues eso, que van de los capítulos que nos presenta este gabinete de curiosidades, pues van desde dos adaptaciones de Lovecraft, del modelo de Pickman y los sueños de la casa de la bruja, en la que recuperamos a Rupert Green, precisamente de Harry Potter, en un papel bastante torturado en esta película. Tenemos un capítulo sobre un fantasma que se retransmite a través de se representa a través de unas bandadas de pájaros en el capítulo del murmullo, que es uno de los más aburridos que hay que ser sincero, porque no todo va a ser 100% bueno. Todo va a ser una serie de terror, ¿no? Claro, esa es la idea, de que sí. Hay capítulos mejores y hay capítulos peores. Para mí los tres mejores capítulos son el capítulo que hace Vincenzo Natali, que se llama Ratas del Cementerio, que va sobre un ladrón de tumbas en el siglo XVIII, en plan siglo XVIII, siglo XIX, en la época victoriana, imitando el famoso caso de Rupert y Hart, que saqueaban precisamente cadáveres, y cuando no tenían cadáveres frescos, mataron ellos mismos agentes. El capítulo de la autopsia de David Pryor, que es un habitual de David Fincher, un colaborador habitual del gran director, que cuenta la historia de un alienígena y un agente de policía y un médico forense, que es francamente bueno. Y el mejor capítulo de todos es la locura de que hace Panos Cosmatos con su capítulo llamado La Visita, que curiosamente es, sin ser una adaptación de Lovecraft, puede ser lo más Lovecraft que tiene la serie. Carlos, ¿tú qué opinas por ahora del Gabinete de Curiosidades? Tú que eres el único que la has visto. Me está gustando mucho y además creo que coincido contigo en los episodios que están más chulos y el de murmullos o susurros, este de los pájaros es el más flojillo, pero el resto no bajan de buenos. O sea, la verdad que hay algunos muy buenos. Las adaptaciones de Lovecraft me han parecido cojonudas, las dos o tres que tiene. Están muy guay. La de las ratas del cementerio me parece uno de los mejores. El de la autopsia, ese me parece, yo creo que el mejor de todos. O sea, que a mí me ha encantado la serie. Además, tiene ese tonillo con esas presentaciones del toro de cada episodio, al estilo Hitchcock y tal. Está muy chulo, muy chula la serie, muy chula. Más que Hitchcock, me gusta mirar para aquí, para casa, y sé que Guillermo el Toro ha visto Historias para dormir, son muy chicho. Sí, muy chicho, tiene mucho sí. Chasquerri y está muy bien. Y del toro, por favor, está enorme. Por favor. Por favor. ¿Enorme de que tiene que cuidar la línea o enorme de que es un estatus? Enorme en las dos cosas. En las dos acepciones. Ostras, es decir, había una anécdota cuando hizo Pacific Rim que la actriz japonesa lo llamaba Totoro. Es que es decir, tiene el tamaño de Totoro directamente. ¿Sabes que le llamaba Totoro? Creo que no le doblan, ¿no? Las presentaciones es su voz, ¿no? Es su voz, sí. Es su voz, es decir, ¿no? Tanto en inglés tiene su voz y en castellano es él. Sí, con un acento muy peculiar, esa mezcla de mexicano y castellano de aquí. Y está muy chula sus presentaciones. Me ha encantado. Hizo los dos doblajes. Hay por ahí de Dios con las comparativas de los dos doblajes. Pues esto es el Gabinete de Curiosidades, lo tenéis en Netflix, y es una... Si os gusta el género de terror, a mí las historias cortas es algo que me flipa, todo el tema de antologías de terror a mí me flipa. Y curioso que te gustan las historias cortas. ¿Eh? Digo que es curioso. Curioso y paradójico a la vez que te gusten las historias cortas. Bueno, vamos a correr. De todo esto, de terciopelo. ¿Y en qué? ¿Cuál es el cómic que relaciono yo todo esto? Pues es un cómic que salió en los 90 de nuestra adorada y malograda Vértigo, que tenemos siempre en el corazón, hicimos un especial sobre ella. Y Vertigo nos regaló en los años 90, finales de los 90, primeros de los 2000, una de las compilaciones de terror más extrañas y locas que hemos vivido en la historia del cómic para mí. Y estoy hablando de la línea o de la saga, o de la, no va a ser no es saga, pero es la línea Flinch, que se puede traducir como escalofrío, como mal rollito. Es como cringe, es una especie como de otra manera de decir cringe. Duró solamente 16 numeritos, pero tenía una regla muy estricta a la hora de crear sus historias. Y es que solamente se podía contar las historias en 8 páginas y solo podría haber 3 historias por tomo. Es decir, en 8 páginas había que contar una historia de terror, las cuales cubrían una amplia gama de subgéneros y variedades dentro del terror. Y como en Gabinete de Curiosidades, algunos capítulos eran mejores y otros eran peores. Tiene bastantes altibajos esta serie, sobre todo por esa rigidez del formato. Es decir, que hay capítulos que a lo mejor en 8 páginas se quedan corto y quedan como unos finales muy abruptos o excesivamente condensados. Y no termina de casar de una manera, no termina de tener esa satisfacción a la hora de leer el relato. Dentro de los guionistas que tenía el gabinete, este Finch, pues no sé, gente que no ha hecho nada en la vida, como Brian Azzarello, Garth Ennis, Bill Willingham, Jonah Curdy, Bruce Jones, Greg Ruka, Mike Carey, es decir, gente. Por eso relaciono mucho Gabinete de Curiosidades con esto, porque es como los grandes nombres que había en ese momento del cómic haciendo historias de terror. Y en los dibujos no nos quedamos atrás, porque tenemos a David Lloyd, a Jim Lee, a Kelly Jones, a Frank Quickly, a Richard Corben, a Edward Riso, a Bill Sienkiewicz, al gran Bernie Wrightson y a Bruce Timm, nuestro creador del mejor Batman que hemos visto en los dibujos. Las historias pues van desde el surrealismo más absurdo, como de un padre que quiere crear, un tipo que en su garaje quiere crear un jetpack y la cosa no sale como exactamente cree. Tenemos también la historia de qué habría pasado en el Titanic de una manera un poco siniestra, sacada de la cabeza de Garth Ennis, aquí, así que podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. Un chaval que siente que tiene miedo a salir de casa y todos los terrores ocurren en casa. Entonces, son como historias muy condensadas y como muy de terror dentro de ocho paginitas por historia. ¿Qué es lo que hace que el cómic se quede corto? Pero tiene historias que, francamente, te dejan con la incertidumbre y te dejan con muy mal cuerpo las historias que cuenta este Flinch. No solamente hay terror puro y duro, también tenemos historias de humor negro, tenemos historias de investigadores en los años 50, tenemos historias en la época victoriana, tenemos vampiros, tenemos zombies, tenemos demonios, tenemos aventuras espaciales, es decir, todo el abanico que prometía una antología de terror lo tiene este cómic de Flinch, y con una gran variedad de dibujos y de estilos de dibujo, como habéis podido comentar, y que harán las delicias de todos los aficionados al género. Yo planteé esto como una especie como de, más que pareja, de hecho, de poliamor, porque podemos ir más para atrás y podemos seguir fusionando este tipo de antologías con otro tipo de productos, como por ejemplo la película Creepshow 2, que para mí me parece superior a la primera película de Creepshow, que también es otra antología de películas de cortos de terror. También algunos capítulos mejores, algunos capítulos peores, en el que tenemos cosas como un jefe indio que vuelve de la muerte para vengarse de la gente que acabó con su pueblo. Entonces, el género de la antología de terror puede dar para muchísimo más que quedarnos con estas tres historias. Incluso podemos ir más atrás y podemos irnos a la antología que hizo Richard Ibáñez sobre La llamada de Tulu para Alianza Editorial, que cogió los mejores relatos del círculo de Lovecraft y los juntó todos creando el libro canon de todos los que hemos leído a Lovecraft en algún tipo de momento. Entonces, si queremos tirar para atrás dentro de las antologías, podemos llegar hasta incluso la primera gran antología, que puede ser Historias de misterio e imaginación del gran Edgar Allan Poe, que juntó todos sus relatos. Entonces, voy a pararlo aquí porque si no voy a seguir fusionando ya antologías, que es un género que a mí me encanta y a mí me flipa, y lo voy a dejar. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no puedo seguir durante como 2 horas más. Mira, por completarlo un poco, Diablo Ediciones se ha dedicado en el último par de años, yo creo, a reeditar los en tapa dura y en tomo gordo, los relatos de Weird Science y de Historias de la Cripta. Los antiguos, sí, de los años 50 y 60. Y eso, hombre, a lo mejor no sé qué tal habrán envejecido. Quizá alguno lo habrá envejecido demasiado. Uy, bien. Son maravillosos. Es decir, es la hostia. Es decir, los antiguos cómics de la EC, de Historias, sí, de la Cripta y Creepy y todo esto, son, es que son una delicia. El dibujo, sí, a ver, sí es cierto que el dibujo a día de hoy, acostumbrado al estilo que nos presentan los cómics, pues puede parecer un poquito antiguo. Pero es que eso, hay historias maravillosas. Para la gente que nos gusta el terror, los cómics de la EC es un pilar fundamental. Pues yo los tengo en la biblioteca. Algún día, cuando decida liberar los tomos de Berserk y de Lock and Key que tengo en casa secuestrados, a ver si me pongo con ellos. Yo creo que todos los años me pido un tomo en Navidades, pido un tomo de que me llegue un tomo de estos, pero creo, hombre, que son también son carísimos. Este año, es una burrada, ¿no? Pidiendo un tomo que no te llegue, más de una pena. Ya. Pobrín este hombre. Sí. Si bueno, cada español juntamos una peseta. Pues muy bien, pues las recomendaciones de Víctor, su pareja de hecho, que son el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Toro y Finch. Y Flinch. Flinch de la línea. De Vértigo. Vértigo, muy bien, pues venga, continuamos. Mortal Kombat. El Nintendo, uno de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó. Porque los niños juegan 1, 2, 3, 5, un mes, 2 meses entero con la máquina, y de momento el diablo bloquea su entendimiento, cierra su entendimiento, toma un arma y le mata a su compañero. Por la influencia de los Nintendos, los niños que han jugado este juego, si tu hijo ha jugado este juego, no me atrevo a decirle que está endemoniado, pero me atrevo a decirle que está bajo influencia del diablo y necesita ser libre. Tú necesitas orar por él, traerlo a la iglesia y reprender el espíritu de violencia que está dentro de él para que él pueda ser libre. La Casa de mi Hermano Podcast. Vamos a tope con los clásicos. Agárralo bien, brother. Seasons upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. There's lights on the trees and there's wreaths to be hung. There's mischief and mayhem and songs to be sung. There's bells and there's holly, the kids are... Continuamos en la casa de mi hermano haciendo recomendaciones comiqueras. Las canciones están elegidas más o menos... Está el otro Kid Murphy. Claro, pensando en... Es muy de mí. Claro, por eso, pensando en la persona a la que estoy dando paso, y a la persona que doy paso ahora mismo es Jojo, y a sus recomendaciones comiqueras, o lo que se torce. Hola, buenas, pues yo vengo a hablaros primero, de mi libro. Voy a hacer como Víctor, me gusta mucho el formato de presentar primero lo que, o sea, el no cómic, el otro, sí, producto que tengo que hablar, y luego decidir el cómic, porque ya es una pista, ¿no? Sí. Y la gente puede lucubrar y hacer sus mierdas. Entonces, yo vengo a hablar lo primero de la droguita nueva. Que, bueno, una de las droguitas nuevas, porque... spoilers. Que es Vampire Survivors, ¿no? No sé si lo conocéis. Esto que para mí el año pasado era un early access y una broma a la vez, ¿vale? Todo el mundo hablaba de un juego en 2D, con gráficos cutres de vampiros. Con píxel gordo. Con píxel gordo y píxel que te raspa, píxel que te puede rajar la cara. Pues yo pues me reía, ¿no? Como hacíamos muchos en esa época de 3 euros, claro. Yo pensaba, digo, estos hijos de puta... Está bien, porque si el juego está bien y lo venden a 3 euros, aunque vendan poco, hombre, algo se están levantando. Y resulta que Microsoft fue engañada y decidió incluirlo en el Game Pass. Y ¡oh, sorpresa! ¡Es droga! ¡Pero es droga dura! Es durísima, o sea... Sí, sí, sí. Antes de que continúe yo, en esta mesa ahora mismo y también en Discord... Hay representantes de las dos Españas. La España que está viciada al Vampire Survivors y la España que está viciada al Marvel Snap. Y luego está Watt. Luego estoy yo, que soy Ciudadanos, que somos los que tenemos el Vampire Survivors al día, porque actualización que sale tardamos media hora en sacarnos las cosas de la actualización nueva. Y el Marvel Snap lo hemos intentado y es como... Y no acabamos de... Es que eso de tener que estar jugando todos los días en el móvil... Pero es que el Vampire Survivors es muy cómodo. Pero que, y no tienes que dar botones, es que mover de izquierda, derecha, arriba, abajo. Yo es que los juegos en ordenador, el juego con teclado, con lo cual botones sí que doy. Efectivamente. Una de las claves del éxito, efectivamente, es esta que estamos mencionando, de que lo puedes jugar con una mano, ¿no? Con la otra, pues hacer unas cosas como, entre ellas, limpiarte el culo mientras cagas, ¿eh? Porque, sí, porque la otra es un poco también. Porque además es un juego, además, y más ahora, de hacer que lo cacas. Puesto para móvil también, pero. Eso es, de levantarte y pensar que Dios te ha quitado tus piernas, ¿eh? Y te has convertido en un leproso del siglo II. ¿No? ¿Por qué? Total, puedes jugar con una mano y ver Avatar mientras tanto. ¿En qué? Sí, las niñas azules. ¿En qué, ¿en qué se basa también un poco su éxito? Pues mira, su éxito es que es un roguelite, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay ciertas cosas que consigues que las conservas, ¿vale? Y sobre todo su inspiración, ¿eh? Por llamarlo de alguna forma, en otras sagas de videojuegos. En otras sagas de videojuegos que incluyen trazas de vampiros. Como por ejemplo Castlevania, hay varias referencias a Castlevania, como nombres en italiano, como gente con látigos. De hecho, el primer personaje que tienes es un señor con un látigo. Eso también, sí, ponía ahí referencias también en Sex Flores, yo qué sé. Así haces matrimonios, de hecho, muy fácilmente. Claro, no te creas que es tan fácil encontrar a alguien que le guste el látigo. Tienes desde Indiana Jones a, sí, claro, a la gente de lo más bajo. Total. Para abajo, todos para abajo. Total, hay cada personaje, así decirlo, ¿no? Tiene un objeto que es su arma. Se pueden evolucionar, se pueden fusionar. Tienes personaje para desbloquear. Es muy gustoso porque cada vez que echas una partida de 5 minutos te saltan 7 logros, ¿sabes? Pues con lo cual dices, que no, ya he echado el día, 7 logros, así en 15 minutitos. Las partidas son de 30 minutitos al principio máximo. Y eso es lo que te ¿sabes? Si llegas al final, la partida máxima es 30 minutos. Entonces, es una buena fórmula para que yo le haya echado 2 días, 11 horas y 53 minutos, ¿sabes? Porque no me di cuenta cuando juego, básicamente, casi. Y sus creadores hace poco han dicho que viene el DLC en camino, que yo creo que si no está para PC ya va a estar dentro de nada. Bueno, DLCs, es que llevan metiendo actualizaciones. Sí, pero un DLC, porque te lo van a cobrar aparte, igual. Ah, pues o sea, de eso no me he enterado. Por 1,79... Que, bueno, uno es mágico. Se les tira. Se les ¿qué tira, dinero se es? Yo el otro día me compré yo me compré un Monster y vale más. El DLC, o sea, los DLCs, todo, la edición completa del This War of Mine por 1,39 con los puntos Nintendo que tenía, porque está al 95% de descuento en Nintendo Switch. Muy rico. Pues porque me gusta el masoquismo. Eso es. Y he pensado, joder, ¿de qué manera podría terminar el año? Joderme la vida. Llorando más. ¿Cómo podría sufrir más This todavía? War of Mine desde la visión de un niño y dije, ¿por qué no? Claro que sí. Digo, ¿por qué quiero llegar con sentimientos vivos a fin de año? No hace falta. No te bastaba con el telediario. Por 1,39€ puedes morir por dentro fácilmente. Así que me lo he pillado. Y nada, tiene varias pantallas, tiene varios modos. Es un juego muy gustosito de jugar, ¿no? Y gustoso. Muy gustoso. Como estaba pensando lo mismo, digo, pero a ver, no sé si esta gente también sigue aquí Xvideos. Como iba a decir Reina Dos Santos, pero ya te has hecho tú las pajas mentales. Mentales. Sí, eso. Total, ¿de qué os voy a hablar de lo siguiente? Me voy directamente a los años 90, en los que una editorial que se llama Image Comics nace. Crece. Y se reproduce y muere. No. Crece, ¿por qué crece? Porque hay, no sabéis si no lo sabéis, si sois muy jóvenes, porque sois muy jóvenes. Pues el rollo es que Marvel, cuando tú eras su dibujante o creabas una IP bajo su paraguas, decía, esto es mío. No te voy a dejar quedártelo. ¿Y entonces qué pasó? Pues los dibujantes, como buenos, algunas comillas, obreros de la empresa, dijeron que se iba a comer una polla y se salieron de Marvel para formar este nuevo sello. Entre ellos, ¿quién estaban? Pues mira, os voy a decir así unos nombres, a ver si os suena. Todd McFarlane, que era dibujante de Spider-Man. Un novato. Efectivamente. Eric Larsen, dibujante de Hulk. Jim Valentino, dibujante de Guardianes de la Galaxia, que hoy lo conocemos, pero en esa época no te creas que lo conocía tanta gente. Mark Silvestri, que era dibujante estrella de Wolverine. Rob Liefeld, dibujante estrella de X-Force. Pero no de pies. Pero no de pies. Eso es. No. ni de torsos. Wiles Portacio, de Uncanny X-Men. Y Jim Lee, de X-Men a secas, ¿no? Pues en el 92 forman esta línea, bueno, esta nueva sello de cómics, en los que una de sus máximas era de que a los creadores les dejaban quedarse con sus IPs. O sea, lo que ellos creaban era suyo y no de la empresa, pero era, mientras tanto, pues, propiedad, vamos, la explotación corría parte del sello. Y yo vengo a hablar de un cómic de vampiros y diríais, Blade, no, porque era de Marvel también, todo suyo. Yo vengo a hablar de Crimson, también conocido como Carmesí. Mira, mira, Víctor acaba de pegar un respingo. Sí, se le ha mojado un poco el gallumbillo. A ver, es que Image era Crimson y Witchblade, que eran los dos cómics de cabecera en aquella época. Efectivamente, pues Crimson fue una serie de fantasía y terror, ilustrada por el dibujante Humberto Ramos y guionizada por Brian Augustin. Era un dibujo... Yo cuando veía ese dibujo, me acuerdo mucho del dibujo de Todd McFarlane de Spider-Man, porque era un dibujo súper brillante, súper colorido, con un montón de sombras, de detalles... Y con trazas de Amerimanga. Y efectivamente, con trazas de Amerimanga, y ahí porque donde traigo yo. Había mucho... los personajes tenían un montón así de cabeza, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves una buena almendra, ¿sabes? Sabes que eso se es bueno. Japonés. La serie comenzó en el 98, duró 24 numeritos, los 7 primeros, bajo el sello de Image Comics, y luego se fueron a Wildcats, la línea Cliffhanger, que no sé si os acordáis que en Cliffhanger también estaba, ¿cómo se llamaba la chica? Supergirl, algo así, no sé, no me acuerdo. Yo tenía... Supergirl no creo. Tenía... No, Cliffhanger... Cliffhanger sacó... O Bomb Girl, o algo así, no sé. Danger Girl. Danger Girl, Gen 13. Sí, pero Danger Girl pertenecía a Image también. Que claro, pero era la serie Cliffhanger. Eso es, la subserie como diciendo, sí. Esto es súper moderno, chicos, compradlo. Madre mía, Danger Girl. Gastaros vuestras pesetas en esto. Qué bien pintaba. Y luego, en fin. Que decían tacos, que no salían tacos en Marvel, e insinuaban pechos, que tampoco se insinuaban en Marvel. Y en Image se insinuaban demasiado, incluso. Yo creo que el especial, el cómic aquel que sacó Image de bañadores. Sí. Puede ser que me acuerde. Decir, aquello puede que fuese el producto más vendido de Image en toda su carrera. Podía saber. Los 7 primeros en Image y los 17 restantes en Wildstorm, que era propiedad de la que ya mentaba DC Comics. Seguramente lo residirán también, no os preocupéis. Sí. Llegó Chris Gunn y dijo, esto hay que cambiarlo. Se publicó un número especial con Scarlet X y el origen de Joe, que es el personaje que acompaña a Alex, al protagonista, que es así como un indio que se hace muchos peinados indios, vaya, nativos americanos. La historia de Cristo está protagonizada, como ya digo, por Alex Elder, que una noche se va de fiesta y se ha atacado por unos vampiros. Aquí a alguno los habrá pasado, solo que son vampiros de flow, esos que te empiezan a comer la oreja a la 1 de la mañana y cuando te quieres dar cuenta son las 5 de la noche. ¿Quién no ha salido de fiesta? ¿Sabes? Se ha encontrado con un grupo de gótico borrachos. Claro, tienen la oreja como para una barbacoa coreana, ¿sabes? De cómo te la han puesto. Total. Convertido en vampiro, Alex es salvado por Ekimus, el último de una antigua raza de antecesores de la humanidad, que afirma que Alex es el elegido. Se convierte en un vampiro con poderes muy superiores a lo normal. ¿De qué os suena? El Blade blanco. Perdón. Es como cuando dicen el Stephen Curry blanco. El Blade blanco, ya estamos con la agenda. Total. Estaban Alex, estaban Joe, estaba Scarlet X y poco más, porque la serie con apenas, ya he dicho, 24 números, decidieron dar la carta blanca, aunque era una serie bastante adulta para la época, porque yo me acuerdo de buenas escenas de desmembramientos y boca grandes, mucha sangre, ¿sabes? Y aparte se volvió loquísima la serie, porque empezaba por eso, con una historia de como de clanes vampiros pegándose entre ellos en la oscuridad, y terminaba aquello con una conquista de la tierra con dragones por Manhattan. De poder. Cuando se van de las manos, ¿sabes? Sí, con San Jorge, que era un policía negro, que de repente era la reencarnación de San Jorge, que iba con una espada matando vampiros. Es decir, una escalada de poder loquísima tenía esa serie. Efectivamente. Y a día de hoy, pues creo que está recopilada en 2 tomos, dos tomos gordos, de estos que gusta mucho verlos así colocados 1 y 2 en la estantería. Que para leerlos en casa bien, pero para llevártelos en el metro mal. Eso es. Depende, te puedes usar como armas. Son... tener un grupo de vampiros a decir claro. Que eres el elegido. Eso es. Con el tomo. Son los tomos que yo llamo de canal de YouTube, que lo tienes precintado detrás de tu estantería y seguramente no lo has abierto nunca. Cómics de defensa. Y los podéis encontrar pues en vuestras plataformas preferidas de comprar cosas online, ¿no? Por no decir el nombre de ninguna. Sí, porque no queremos darle dinero a Bezos. Eso es. Yo pensaba decir, bueno, hasta luego y Bezos, pero ya me lo has dicho tú. Yo, perdóneme. Y bueno, nada, y simplemente pues eso, que dentro de lo que, como ha dicho Víctor en su speech, que si te pones a enlazar aquí cosas, pues empiezas a enlazar de los boys, empiezas a enlazar Blade, empiezas a enlazar cosas de vampiros existen, ¿no? Sí. y te puedes tirar pues, otra media hora aquí hablando, si quieres. Tirando el hilo vampírico, claro. Efectivamente. Muy bien. Acabas en Buffy, vas a Ángel, de Ángel a Spike, de Spike acabas en Dragon Ball y morimos. Claro. Y Crepúsculo. Eso es. Oh. Muerto. Vale, pues entonces recordamos, la recomendación comiquera es Crimson de Humberto Ramos y los su pareja sería el videojuego o lo que fuera. Vampiros, Existen, no, Survivors. Vampire Survivors, que al menos dos personas de esta mesa ya se lo acaban de descargar. Yo lo tengo descargado, pero jugué una vez y dije, ¿qué coño es esto? Ya, es que claro. Yo lo he descargado. Y me volví al Snap. Yo me lo acabo de descargar durante el speech aquí que he dado yo, que me ha convencido. El Snap es mejor. Yo si acaso voy a jugar al Snap con mi mazo de descarte que llevo a Morbius. Claro a que sí. Ese es el buen entrenador de destrucción. Ajá, ajá. Pero Vampire Survivor es mejor. Me comes el ajo. Out on the third planet closest to the sun, there's a special celebration and it sounds quite fun. A jolly old fellow brings toys to everyone on a holiday they call Christmas. Now I'm not gonna lie, it makes no sense to me, but here's what Earthlings told me about this Christmas mystery. Santa is a furry freak with epic superpowers. He flies to every human home in under 14 hours. He's a master burglar, a pro at picking locks. If you don't leave milk and cookies out, he will put dung in your socks. Bueno, seguimos y le damos ya el paso al otro lado del Discord a uno de nuestros invitados, a Carlos. A ti te está presentando este temazo que se han marcado los All 97s para el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Me ha gustado mucho, un especial muy gracioso. Kevin Bacon está que se sale. Se nota que se lo está pasando bien. Lo empecé a ver el otro día y llegó mi hija y tal, lo tuve que quitar. Y me faltan 5 minutos para terminar. No, pero está bien, tiene ese toque como las otras pelis de Guardianes de la Galaxia, de que van de cachondeo pero luego al final te tocan el corazoncito y eso lo hace muy bien James Gunn, ¿no? O sea, de meterte burradas y chistes zafios y de repente, placa, meterte el golpecito al corazón y lo hace muy bien en este corto, o no tan corto, porque dura como 40 minutos, sí, creo. 40 y está y está bastante bien por eso, con ese toque de James Gunn de humor zafio y luego zaca el golpe al corazón, ¿no? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues lo comentabais antes, que podían ser parejas de hecho, podían ser tríos y podían ser orgías. O sea, en mi caso creo que voy a tirar al modo orgía, ¿no? Ya, claro, ya que nos sí, ponemos, vamos a tope. Y como buen Marvel zombie que soy, pues lógicamente es un personaje. Y ahora voy a cambiar el ritmo, ya que habéis empezado todos con el resultado, ¿no? Yo voy a empezar por el cómic original. Y en este caso, no sé si esto que voy a comentar es algo que os va a pillar de sorpresa y a la audiencia, o si es un Tom Selleck, es decir, algo que todo el mundo conoce, ¿no? Como que Tom Selleck fue Indiana Jones, ¿no? O estuvo postulado a Indiana Jones, ¿no? Esta anécdota que todo el mundo cuenta, que todo el mundo conoce. Pues no sé si esto lo conoce todo el mundo o no. Pero el personaje de cómic, o el cómic del que voy a hablar, es nuestro amigo y vecino Spider-Man. O Spider-Man, o ¿no? Como queráis llamarle ahora. Yo todavía he llamado Spider-Man, Spider-Man que Spider-Man. Así que, y todos pensamos, ¿cómo o qué ha influido en el cómic de Spider-Man? O sea, es decir, el cómic de Spider-Man, ¿cómo puede haber influido o en qué medios ha influido? Se nos pueden ocurrir muchas ideas, ¿no? Otros superhéroes similares, otros personajes similares. Pero lo que más llama la atención es que Spider-Man, con una clara influencia de otro cómic anterior, lo que nos trajo es un subgénero muy habitual ahora, o quizás más habitual de los años 80, que son las comedias adolescentes de instituto. Uh-huh. A fin de cuentas, Spider-Man, la creación de Stan Lee, Steve Ditko y demás, no deja de ser un reflejo de los adolescentes de la época, con sus problemas y sus movidas en el instituto. Uh-huh. Porque recordemos todo que Peter Parker pues tiene una serie de personajes secundarios que son los compañeros de instituto. O sea, todos desde el abusón típico de instituto, pues la chica guapa del instituto, el amigo friki del instituto, o sea, todos los elementos que vemos ahora en muchas series y películas de instituto provienen del cómic de Spider-Man. No olvidemos que el cómic de Spider-Man nace en 1962 Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el cómic de Spider-Man también está muy influido por los cómics de Archie. No sé si los conocéis, sí, ¿no? Los cómics de Archie, que ahora están muy de moda por la serie Riverdale, por ejemplo, o la serie de Sabrina, ¿no? Que, que utiliza esos personajes de Archie. Lo que pasa es que Riverdale son... creo que se parece a los cómics, pues, como Melrose Place. Sí, pero no, te no te creas, es más de lo que parece, ¿eh? Yo lo vi un poco y me dolieron hasta los pezones. Pero esos cómics de Archie son un poco lo mismo, o sea, son historias de un pequeño pueblo, Riverdale, de su instituto, ¿no? Y sus movidas entre sus habitantes del instituto, ¿no? La gente del instituto. Entonces, pues yo creo que evidentemente Stan Lee, esos cómics eran muy influyentes y Stan Lee se inspiraría también en ellos, ¿no? Son cómics que nacieron en los años 40 y evidentemente la estructura y las historias son en algunos puntos similares, aunque claro, Spider-Man tira del lado más fantástico, ¿no? Lo que decía, el mundo que vemos a través de la ventana, pero con ese toque fantástico. Entonces, yo quería hacer notar esa influencia del cómic de Spider-Man en series que todos conocemos, pues como Sensación de Vivir, Salvados por la Campana, Al Salir de Clase. O sea, todas esas series tienen una influencia más o menos clara del cómic de Spider-Man, que a su vez es influencia del cómic de Archie, ¿no? Entonces, sí, es un poco una cadena que lleva de uno a otro. Sí. E incluso vemos series que tienen más influencia de Spider-Man al tener un tono más fantástico. Y se me viene a la cabeza Buffy Cazavampiros, ¿no? O sea, en el fondo es una comedia de instituto con toques fantásticos, como puede ser Spider-Man, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero... Sí. Comparar, ¿no? Esta es mi pareja, de hecho. También, o sea, como las, Elite, los cómics de Spider-Man. ¿Sí? Elite es una cosa de instituto con toque fantástico, porque allí todo el mundo moja, ¿sabes? Sí. Entonces, también. O en Al Salir de Clase, que la gente vivía independizada de sus padres, eso con 17 es, años, ¿no? Sí, una cosa que, el problema de Elite, o sea, sus dramas son que mojan demasiado, incluso. Claro, o sea, claro, que digo yo, ya no crees ni tú. Yo solo he visto una temporada. Yo solo he visto una temporada y dije, madre mía, digo, este no era mi instituto. Claro, yo en el instituto hacía otras cosas. Aunque yo solo he visto trailers y con los trailers he dicho, hostia, pues con esto ya me la podría jalar. Mira, la pizza. ¿La pizza? No, aunque reconozco que el último año de instituto, en la fiesta que hicieron, yo no fui, pero me contaron cosas que ocurrieron tan fuertes que dije, esto podría... Que años después dije, esto podría... Eso sí que es muy de... Eso de sí podría salir de Archie y también... cosas, la fiesta de instituto a la que no fuiste. Sí. Exacto, esa nunca tuvimos. Pues eso, entonces un poco como, ya para recomendar, claro, Spider-Man tiene una historia editorial, claro, que te cagas, y Archie, sí, ni te cuento, desde los años 40 que lleva editándose y Spider-Man desde los 60, pero centrándonos en una etapa que pueda tener más similitudes con el tema del instituto, pues recomiendo mucho, muchísimo, está editado un tomo por Panini no hace demasiado tiempo, yo creo que está encontrable fácilmente, que es Spider-Man Toda una Vida. Que es buenísimo, la historia. Sabía que alguno me apoyaría en esto. Es uno de los mejores cómics que hay de Spider-Man, que repasa toda su vida como si fuese una historia secuencial, digamos, desde su niñez hasta el final. No adelantemos, no hagamos spoilers. Y la parte central del instituto, pues tiene muchas similitudes con esto. Sí. También de Spider-Man, otro cómic a recomendar sería el Ultimate Spider-Man de Miles Morales, o sea, sí, la etapa de Miles Morales. Que está más centrada también en el instituto, aunque en vida interno y tal, pero tiene muchos personajes que están siguiendo esa dinámica de película de instituto, ¿no? Entonces, Toda una Vida del Spider-Man clásico, digamos, y el Ultimate Spider-Man de Miles Morales, que también está editado en un tomo de Panini, al menos la primera época, la primera etapa. Y de Archie, que claro, nos retornamos a los años 40, y a lo mejor leer año de los años 40 ahora se hace un poco durillo, ¿no? Pero hay una serie moderna, escrita ni más ni menos que por Mark Waid, Fiona Staples, que está muy bien y está editado en tomos por Norma. Y oye, pues, si os mueven toques de misterio y algún elemento sobrenatural y demás, pues está bastante chula esta etapa de Archie contemporánea. Pese a los prejuicios que podamos tener, está bastante, bastante chula. Así que esas serían mis recomendaciones, los dos cómics de Spider-Man que he indicado y el de Archie. Y claro, toda esa retahíla de series que se inspiran en esa parte el de la historia de Spider-Man. El género de comedia de instituto, así en general. Eso es, eso es. Es curioso porque ahora que comentas lo de Archie, desde hace, pues a lo mejor los últimos 10 años, comenzaron a surgir una serie de reimaginaciones o readaptaciones de personajes clásicos, pero cambiándoles totalmente el tono. Archie es un ejemplo, de ahí surge luego, como has dicho, la serie de Riverdale. Las aventuras de Sabrina, la última serie que hemos visto en Netflix, con ese toque, con ese toque tan oscuro. No recordaba yo a las tías tan jodidas. Claro, pues viene de Archie, sí. Claro, viene. El personaje de Sabrina es un personaje de Archie, y es un personaje también pues, gracioso, super happy y tal. Realmente los cómics de Archie, si tuviera que buscarles una comparación en televisión o en cine, serían la serie de Happy Days, que aquí en España yo no sé si llegamos a verla, pero que es un icono de la televisión estadounidense. Y Happy Days se ve aquí en España. Sí, es que yo no lo sé, pero bueno. Que seguramente por las autonómicas, me suena, sí. Ese tipo de series son de autonómica. Para los oyentes que no puedan caer en qué serie es Happy Days, es la mítica serie esta de El Fons. El personaje con la chaqueta del cuero y tal. ¿La conozco más por Los Simpsons? Sí, efectivamente. Sí, es que nos puede llegar más por referencias culturales de series como Los Simpsons y similar. Que la gente la identifique, sí. Al menos el personaje, al menos que lo tenga. Pues entonces, los cómics de Archie llevaban ese rollo. Los cómics de Riverdale que ha comentado Carlos, o de Sabrina, pues reimaginan esos personajes y le dan un toque pues un poco más oscuro, más adulto, lo que quieras. Pero es que yo he llegado... En la serie de Riverdale hay un puto asesino en serie. Claro, pero es que yo he llegado a ver también, creo que, no sé si ha sido DC Comics o qué editorial, han sacado reimaginaciones también de personajes de Hanna-Barbera. Sí, puede ser que lo haya comprado Warner. Que también tiene... De los Flintstones, de los Picapiedra, hay una reimaginación como más adulta, con dibujos realistas, de toco realista, y está bastante chulo, sí. Sí, sí, sí. Incluso con uno... Hay un personaje que es un tigre o un gato rosa, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es también de los personajes de Hanna-Barbera, que directamente hace alusión a su homosexualidad, y el cómic va sobre eso. Claro, esto te lo coge Abogados Cristianos y te pone una demanda. Bueno, os recuerdo que los cómics de Archie, se ha enfrentado a Depredador. Hay un cómic de Archie contra Depredador. A ver, que Depredador, no sé con quién no se ha enfrentado todavía. Archie contra Depredador no era el bar ese de Sevilla de los 90, ¿no? Al cómic que decís ese, precisamente, al de Archie contra Depredador, que es una puñetera locura, porque dices, ¿qué pinta aquí? Pues si me dices los Depredador contra Batman, dices, o Batman contra alguien, dices, bueno. Hombre, pero a ver, Batman aún tiene con qué defenderse, ¿eh? A Archie le aparece el Depredador con el trirrayo ese y la invisibilidad, y a lo mejor el pobre... Y la última es la de Prey, pero es la última de Predator en época moderna. Sí. Es Archie contra... La de Shane Black. La de Shane Black. Yo siempre la defenderé. A pesar de que el final sea un truño como una casa. A pesar de que no se vea nada en la película. Sí. Porque no se ve nada, porque la película está grabada sin un puñetero foco y no se ve nada cuando se tiene que ver. O sea, que sí, que a ver, que una parte... Nos estamos desviando mucho. Va, bueno, entonces, recomendaciones. Spider-Man, Toda una vida, de Chip Zdarsky, ¿es el guionista? Sí. Además, sí. Es un cómic de verdad. Es muy, muy chulo. O sea, entonces, ese viaje A mí me lo dejó Rafa, de Downgrade. Un abrazo, un saludo, afeítate esa barba y me lo fumé, que flipas. ¿Lo utilizaste para fumarlo? Joder. No, pero... Hijo puta. No, es muy recomendable. Además, o sea, todo el viaje de toda la historia de Spider-Man, llegando a... con un Spider-Man ya adulto, ya maduro. Mature Spider-Man, en eventos más actuales, como por ejemplo la Civil War comiquera y tal, ver a Spider-Man en esos distintos puntos de su vida está muy bien. Ahí, sí. Y Miles Morales también es un soplo de aire fresco después de que decidieran cargarse la línea Ultimate por alguna razón. Pero es una pena que desapareciera, pero Miles Morales es de lo mejor que ha quedado. Muy bien, pues esas son las recomendaciones y por supuesto cualquier otra serie de instituto. Muchas gracias, Carlos. Seguimos. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Yeah. Seguimos en la casa de mi hermano recomendando cómics, recomendando un montón de cosas. Es el turno de Puni y no salimos de Marvel, de la casa de las ideas. No, y me presentas con los Ramones, que soy yo muy... Tú eres muy de los Ramones. Muy londinense y muy Ramón, además. Bueno, a la los vez. Ramones eran de Brooklyn. Ya, como yo. Pero Brooklyn no de está Brooklyn, en Londres. Londinense y Ramón. Los Ramones son un grupo para punkis y rockeros. La verdad. Es verdad. Más a lo mejor para los segundos. Son discos soltados en blanco y negro. Se cortan el pelo en el mismo peluquero. Sí. De segunda mano se han comprado unos vaqueros. Y yo. Cuatro camisetas y cuatro chupas de cuero. Y unas zapatillas de las que usan los obreros. Madre mía. Venga, dale. Pues sí, que nos vamos a seguir quedando en Marvel porque Marvel gusta. Y a la hora de buscar cómics, pues Marvel abarca mucho. Es gozosa. Es gozoso. Y mi pretendiente comiquero pues comienza en la saga de los cómics Tierra X, que no sé si alguno los habrá leído. Que es una considerada obra de arte dentro de Marvel, o sea, está considerado como lo más de lo más. Tierra X es uno de los muchísimos universos Marvel, uno de sus ¿qué pasaría?, que ya dentro de la serie de los What If, pues vimos algunos muy interesantes, pero no vimos ni de coña, ni mucho menos este, ni de cerca. Yo le tengo un cariño especial, es la primera colección que completé solo, y por mi cuenta puede que lo que es completa sea incluso la única, fíjate. Sí, sí, además tú venías ahí ilusionado. Yo decía, he encontrado otro. Sí. Es que además me compré un montón del tirón. Sí. Y luego ya, pues dije, pues esto hay que seguirlo. Tierra X es una colección sobre un futuro distópico, nació en el 99, sus autores son Alex Ross y Jim Kruger, y el dibujante es John Paul León. Alex Ross está considerado como uno de los mejores dibujantes de cómics y en concreto pues de portadas, con un estilo realista, y se puede decir que en esta serie, bueno, miniserie, pues luce muy bien. Cada portada de estos números son pues una auténtica flipada. Es cierto que no se prodiga mucho el hombre dibujando en interiores, o sea, lo que es dibujando cómics. No, él es... No pinta cenefas, no, ni él, pinta él paredes. Él es muy de... Esto es, o sea, este es el protagonista y alrededor hay cosas. Sí, no, pero me refiero... ¿Sabes? Dibuja mucha portada, pero dos de los cómics que él... El fondo lo hace a boli. Claro, pero dos de los cómics que él ha dibujado como tal... son también dos obras maestras dentro del... No, aquí los dibujos es como digo, es muy... Esto es lo que te estoy enseñando y en el fondo hay cosas. Claro. La pero, mayoría. Sí, pero prefiero que aquí Alex Ross, aparte de hacer cosas en guión y tal, lo que dibuja más son las portadas. Pero digo que él, dibujando cómic en sí, ajá, tiene dos que son tremendos. Uno es Kingdom Come, de DC Comics, que también habla del futuro de DC Comics con los héroes de DC. El más viejo. Muy viejos. Y es un poco también una crítica un poco al cómic de los 90, con tanto personaje que llevaban armas y con muchos bolsillos. Es una crítica a Rob Liefeld, sí. Básicamente. Y luego está otro cómic que es de Marvel, y es Marvels, que es la... También un repaso a los eventos clásicos de la historia del universo Marvel, pero a través del ojo de un reportero gráfico. De un fotógrafo que va sacando fotos pues de la primera aparición de Spider-Man, de las protestas antimutantes, de la llegada de Galactus y Estela Plateada. Y está muy, muy chulo. Aquí, además, hacia el final de cada librito, de cada grapas, tienes una buena cantidad de láminas, de portadas, digamos, como alternativas, como hace el jueves. Que son una flipada de dibujo, la verdad. Bueno, yo os pongo en contexto sobre esta serie. Sus protagonistas, por decir algo, pero por decir que es lo más constante en la serie, vamos a decir, sus protagonistas son X-51 y Uatu, el vigilante. Uatu se ha quedado ciego, lo cual para alguien que se dedica a observar, pues está un poco como que mal, ¿no? Y X-51, conoció en otras series como Aaron Stack, de Tierra 616, Machine Man. Ya sabéis que esto es de Marvel y ahora a Disney, pues... Ojo, tienen un rollo con el metaverso, las dimensiones, los mundos paralelos, que es una mierda infinita. El caso es que uno está ciego y el otro está llevado allí pues para que le describa y le cuente cosas, ¿no? Y vamos a dejarlo resumido en eso. Sigo con el contexto. Lo primero que sucede en este universo es que es un futuro Marvel. No ocurre en su presente, y para los héroes habituales pues ya ha pasado unos cuantos añitos. Algunos están mayores, por ejemplo Spider-Man está gordo y desmejorado y el traje le aprieta bastante, sobre todo por la parte de la panza. Y luego vienen dos puntos que son esenciales. Tanto ¿El Spider-Man de la Puerta del Sol? Sí, es el mismo, de hecho. Lo utilizó Alex Ross como modelo. No, porque es que es el Spider-Man actual, como está ahora. O sea, está bien. El de la Puerta del Sol es canon. Y bueno, otros dos puntos. Multiverso. Va a salir en la próxima peli. Si te fijas, sale por ahí. Hay de los puntos esenciales, los nexos de unión que voy a trazar como para la saga en sí, pues quiero que lo recordéis, que es lo que os voy a dar la chapa. El primero es que en este posible futuro Marvel todo el mundo es estéril, se acabó el procrear y reproducirse. Por tanto, follar se va a acabar. No, follar pueden seguir follando, vale, pero ya no va a haber consecuencias. Se avecina final. No va a haber sangre nueva para poder tomar las riendas del planeta. O sea, la gente sí que folla, pero no hay consecuencias. Bueno, a lo mejor Venaria sí. Venaria sí. Una buena gonorrea se puede llevar alguno. A lo mejor es eso, una buena gonorrea sí, pero lo que es... Viven en una peli porno permanente. Pequeños mutantes bebezos, pues no va a currar. Y ocurrir. El segundo es que todo el mundo tiene poderes. Por supuesto habrá algunos mejores que otros, claro está, siempre está el pringao, que solo le toca ser feo y peludo, pero todo el mundo ha desarrollado poderes mutantes y estos dos factores hacen que la gente pues vaya puta loca por la vida, ¿no? Esto de los poderes es debido a que se han librado las neblinas terrígenas por la Tierra y hay quien sepa de estos mundos y estas cosas y digan, oye, pero esto es de esto del vigilante ciego, las neblinas de que se han liberado y los poderes, pues a mí me suena. Y yo Tierra X no lo he tocado. Pues lo primero, tienes razón, y lo segundo, pues léete esta miniserie porque mola. Bueno, pues te suena porque parece ser que muchas cosas que ahora son canon salieron de estas historias. Así que para que os lo cuente, inevitable pasar por unos mini spoilers de esta miniserie, chiquitos, ¿eh? Y otras que... Tan me la idea... los spoilers, ¿por qué? Porque son chiquitos. El caso es que, bueno, que si quieres pasártelos, adelántame unos minutos y yo ya habré cerrado el boquino. Pero que si no, pues tampoco te voy a joder la hora de una manera loca, ¿no? Así que, venga, vamos a ello. Y si no lo has pasado, y aquí sigues, pues lo de liberar las neblinas de la Tierra, pues aunque con un resultado más chiquito, ocurre en Los Vengadores de Jonathan Hickman, número 4, por parte de Rayo Negro. Y lo de que Uatu se quede ciego, por ejemplo, también es reciclado en el evento Marvel, Pecado Original, donde al pobre le arrancan los ojos. Pero hay muchas más cositas que he encontrado. Bueno, como el Pecado estas. Original le arrancan los ojos y es que creo que además hasta se lo cargan a Uatu. Pues ya ves, y mientras le arrancan los ojos hasta que se lo cargan, ¿a que no ve? Eso es verdad. ¿A que eso es quedarse ciego? Sí, un poco sí. Sigamos. ahora está muy de moda lo de la agenda, cosas como que es que Thor sea una mujer. Pues nada, nuevo, cabezas huecas del sector ofendido. Aquí en el 99 Thor ya también aparece ya como mujer. Y no es la única mujer que toma las riendas, pues Stephen Strange no se encuentra disponible para ser el hechicero supremo. Papel que va a desempeñar su antaño discípulo y amante Clea. Cosa que también ocurre en la miniserie de la muerte del Doctor Extraño. Toma spoiler. Sobre lo de Thor quiero recordar que ya comentamos en otro programa que Thor ha sido hasta un caballo. Ha sido de y una todo, rana. Un hombre lagarto, una rana, efectivamente. O sea que vamos lo de a ver, que Thor sea... es que Thor es mujer. Pasa. Pero a la gente no le ofende que Thor sea rana, ¿eh? Eso ahí la gente no, ahí abogados cristianos no dice no, nada. No, ahí, no han dicho nada. No dice nada. Que y John Doe tampoco. Como una rana puede levantar un martillo. Es que estamos... y Bill Rayos Beta, ¿qué era eso? Pues eso furrismo. Son los furros que nos gobiernan en las sombras. Eso. El mejor Thor de la historia. Bueno, más detallitos pueden ser los de la persona más lista del mundo, Reed Richards, que es el hombre elástico en Los Cuatro Fantásticos, que también es la persona más dramática del mundo, porque este señor no hay un solo universo en el que no le vaya bien la cosa al pobre, ¿sabes? O sea, siempre le va mal. Y el dramas. Vive consumido por el dolor de lo que le pasa a su familia y como penitencia ha adoptado la personalidad del Doctor Doom, vistiendo sus ropas, vive en su castillo, está rodeado de muerte bots. Vive con su padre. En un castillo. Y esto también ocurre, parece ser, en las obras de en otra de las tierras y colecciones de Los Cuatro Fantásticos. La serie tiene todo tipo de detallitos que han sido reutilizados, no solo estos, muchos más, directa o indirectamente, a veces solo la idea, incluso tocando todo el universo. Porque también nos habla de Ego, el planeta viviente y consciente, donde nos dicen que es un embrión celestial. Y que hablando de los celestiales, ahora más conocida por todos, por la peli de los Eternos, pues bien, en Tierra X, los celestiales trabajaron en la sombra creando y evolucionando las razas de la Tierra para que la protegieran, ya que el planeta era un embrión celestial también. Y en Marvel, pues no se puede hablar de universos, planetas y galaxias sin mencionar a Galactus. Galactus que devora planetas para mantener a raya el número de celestiales y que no provoquen otro evento tipo cataclismo, pues aquí sufrió un destino aciago y terminó convirtiéndose en una estrella. Cosa que también he encontrado que pasa en el número 6 de Galactus de Borer. De Borer. En su línea estadounidense. Esto no son todas las similitudes, todas las ideas que nacieron de Terra X, hay muchas más. Y es que la verdad es que fue una obra alabada por todos y seguro que algunas esperan en los tinteros para ser usadas, ya que estamos en la época dorada de este tipo de tramas. Pero ahora vamos a lo que nos ha traído aquí. Al principio decía que os quedáis con las dos ideas base para desarrollar el juego que tenemos hoy en el podcast. Y vamos a empezar a estirar de la primera, que es el hecho de que la humanidad entera se queda estéril. Y para ello, pues la he casado con la película Hijos de los Hombres. Seguramente esta película sea más conocida por la razón troncal que os traigo, así que así de pasado os comento. Tiene un 7 sobre eso de Final Fantasy y lo cierto es que es muy buena peli. Y esta peli se casa con mis cómics por lo que tienen en común. Y es que el resumen de esta peli es que la infertilidad amenaza a la humanidad con la extinción. Y claro, a raíz de eso, pues se vienen cositas. El prota de esta peli es... Pasan cosas. Pasan, claro. Es Cliff Owen, que también salió en Sin City y fue un rey Arturo majísimo en la película del mismo nombre. Sí, que se podía haber llamado el sajón que... Que mata. El bretón que mataba a sajones. Sí, sí. Sí, y que luego daba la casualidad de que se llamaba Arturo. Y que se llama Arthur. El tío de la espada, se puede haber llamado la película. Pero claro, solo unidos por la infertilidad iba a ser un matrimonio lleno de sexo sin sentido y poca acción. Así que mi miniserie de cómics es una guarrona y se morrea a los findes con otra. Con otra película en la que si bien no todos tienen poderes, pero tenerlos está al alcance de la mano. La película es Proyecto Power, ambientada en Nueva Orleans, y aquí lo que ocurre es que no todo el mundo tiene poderes, pero en la calle se empieza a vender una droga que hace que los desarrolles durante un tiempo, eso sí, sin saber cuál podría tocarte, incluso podría llegar a ser mortal. La película es casi actual, desde 2020, y podéis verla en Netflix. Sus protas son Jane Fox, que su película que más me gusta es Django Desencadenado, del señor Tarantino, y por otro lado tenemos a Joseph Gordon-Levitt, que la película del que voy a mencionar es Looper, donde hace de Bruce Willis joven, y eso es algo a lo que todos deberíamos aspirar. Sí, porque Bruce Willis ahora está el hombre... A Bruce Willis de joven, sí. Siempre, Bruce Willis ahora. Algo a lo que el propio Bruce Willis aspira. Pobrecillo. Y alguna vez se cree el pobre. Pobrecillo. Pues nada, Proyecto Powers no lo ha llegado a ver todavía. Pues muy bien. Mira, incluso para prepararme había visto Code 8, porque también va de poderes, que está bien, me ha gustado. Pero como ponía en la descripción que no sé si un 4, un 6% o algo así de gente tiene poderes en el planeta, he dicho pues no. Pues no, ¿verdad? Pues no. Una que haya más. Digo, la voy a decir así en algún comentario porque ya que me la he visto la menciono, pero no, no. Pero hijo, sale en proyecto, en Code 8 sale Arrow, sí, teniendo poderes, es un telequinético. Siempre. Ah, bueno, Arrow ya no. Bueno, Arrow, que terminó la serie, se puso a hacer una serie de hermanos que hacen wrestling. No sé si la han cancelado ya. Pobre hombre. Pobre hombre. Ese hombre ahora necesita comer caliente. Pues que se ve claro. le ha fallado a nuestra ciudad. Le ha fallado a nuestra ciudad. Y nada, Tierra X no me suena si la habrán recopilado en algún tomo. Pero creo que son 12 números, no estoy seguro ahora, y creo que solo está en grapita. No la tenéis en tomo de autodefensa ni nada de eso, pero merece mucho. Nosotros sí, la tenemos en nuestras grapitas. Nosotros la tenemos en grapitas. Pero y creo que son 12 números más un número 0, o sea, 13. Sí, pero el número 0 es que creo que hay un número que es casi todo portadas, o sí. Sí hay que hay un número 0 que es lo que ocurre entre Uatu y X-51, que aquí X-51 no tiene ni piel ni nada, o sea, aquí sale con la carcasa. Sí, porque Uatu quiere sí que está editada en tomo, ¿eh? Sí. En Tierra X, sí. Lo único que en la colección esa extra superhéroes, que fue hace un mogollón de tiempo, yo creo que fue por el 2011, 2012, y sí que está en tomo, pero yo creo que no se puede encontrar, pero pues sí que está claro. en un solo tomo. A ver si recuperando las salió en el 99, pon que aquí, pues a lo mejor fácil un 2000 y algo, fuera cuando sí llegara ya todo. Sí, 2011 o por ahí, sí. Pues ya sabéis, entonces Tierra X, buscadla por ahí, que por ahí, en sitios de estos de gente con parches y barcos. Merece mucho la pena. Tiene que estar. Y de verdad que merece mucho muy la pena. Aquí, claro, a ver, también os estamos trayendo recomendaciones. No os vamos a traer mierda. Bueno, sí, Code 8. Code 8 está bien. Sí, sí, a mí me ha gustado. Al final está bien. Sí, bueno. A ver, yo tengo una tolerancia a la mierda muy alta. También es cierto. También es verdad que yo disfruto, hombre, disfruto como un cerdo en la pocilga. Eso es. Pero a mí me ha parecido que dentro de vuestros cánones Code 8 también os va a gustar. Incluso más que Proyecto Power. Vale. A mí, de hecho, me gusta más Code 8 que Proyecto Power. Lo que pasa es que me molan más los actores de Proyecto Power. Pues Tierra X, Hijos de los Hombres, Proyecto Power y un poquito de Code 8. Y un poquito. Code 8 solo mira mientras se morrean. Eso le gusta mirar. Sácame de aquí. A eso le gusta. Me he metido en un jardín. Turno para Paco Gurnia, que te ha tocado este clásico de los One. ¿Por qué? Porque Héctor es un poco el Josh Michael de esta mesa. Creo que Josh Michael está muerto. Bueno, pero no por eso, sino porque él es todo éxito. No sé cómo tomarme esto. Diciendo que Josh Michael estaba muerto y al final se murió, bueno, el hijo aquí, de aquí puta. Aquí reconozco que no sabía qué canción ponerte y he dicho, pues me apetece escuchar Last Christmas, joder. Así que voy a ponerla cuando le toque a Paco. Y cada uno que sea. Pero, a ver, podía haber sido peor. Me podía haber tocado el de Leticia Sabater. Pero lo peor hubiera sido que te hubiera tocado. Como Paco ha pedido música, vamos a quitar las crismas. Vamos a poner lo que ha pedido Paco. Sí, vamos a ver. Paco siempre trae cosas raras e interesantes. Aquí yo no sé de qué va a hablar realmente. Tengo mucha curiosidad, así que vamos a ello. Ground control to Major Tom. Una novedad. Ground control to Major Tom. Pues os voy a contar una historia. No cuando, cuente usted nada. De cuando yo era joven. Sí, hombre, sí. Hice la no hace falta, ¿eh? No, pero sí os voy a contar una historia de cuando yo era joven y tenía dinero para comprar cómics. Eso fue antes de meterme en los juegos de mesa, claro, porque para todo no hay. Cambiaste de una droga por otra. Luego ya me quedé en paro y desde entonces estoy sanísimo, ninguna droga. No me las puedo permitir. Bueno, pues nada, yo iba por la tienda de cómics, bicheaba un poco, compraba un poco de todo inconscientemente y a veces hasta compraba manga. Bueno, a veces. A veces. A veces. Y es aquí que un día pues me encuentro un manga así con... Creo que la portada tenía la Estación Espacial Internacional, algo de eso, tal. Uy, qué chulo. A mí que me molan las navecitas y estas cosas. Y agarro, se llamaba Moonlight Mile. Y era un manga que, bueno, hablaba de astronautas y de la Estación Espacial y tal, no sé qué. Digo, vamos, mola. Y me lo compré. Me lo compré cuando empecé a leerlo. Descubrí una bonita historia sobre dos alpinistas que estaban subiendo el Everest y básicamente mientras subían el Everest se trajinaban a la hija del Sherpa, a la mujer del Sherpa, a la madre del ya. Sherpa, a la abuela del Sherpa, al Sherpa y a la cabra del Sherpa. No perdieron el tiempo, ¿eh? Y a todo lo que encontraban por el Everest. Hacen honor a lo de tiempo de guerra, cualquier agujero de trinchera. Ya cuando ya llevaba yo medio manga leído, digo, a ver cuándo aparece el Yeti, porque es la misma recibida. No, no voy a ponerme aquí mi hijita, no, oye, pues el hentai pues también tiene su cosa. Pero no era lo que yo pretendía comprar. Tú venías buscando la Estación Espacial. A mí me habían pintado unas navecitas y yo no sabía. ¿Y por qué hay un Sherpa a cuatro patas? ¿Qué está pasando aquí? Es que a veces eso, cuando estás así henchido, parece una nave. Claro. ¿Te gustan las naves? Mira este cohete. Sube mi nave. Bueno, pues... Ya seguí leyendo un poco y en estas los dos alpinistas se acordaron de que estaban allí para subir el Everest. ¿A qué hemos venido, Paco? No lo sé, pero a mí me escuece ya. Suben el Everest, miran hacia arriba y aparte de decir, uy, qué bonito todo esto, ven pasar una luz y era la Estación Espacial Internacional. Y entonces... Se habrá que echar uno. Y entonces dicen, pues nos vamos a hacer astronauta. Pues nos hacemos. Porque follar en el espacio tiene que volar también un montón. Estos dos alpinistas se llamaban Jack F. Woodbridge, también conocido como Lost Man, y americano, y su amigo japonés Goro Saruwatari. Bueno, pues así arranca la historia de Moonlight Mile. Y aunque os parezca mentira, efectivamente es una historia de ciencia ficción, próxima, cercana, y que a mí por lo menos me resultó bastante curiosa, porque vamos, estamos hablando de que arrancamos con la Estación Espacial, pero seguimos con... instalar bases en la Luna para extraer reservas de helio 3 o de la futura guerra fría en el espacio entre Estados Unidos y China y cosas por el estilo. Todo ello se aborda dentro del manga. Lo que pasa es que, claro, el comienzo despista. Claro, yo te quiero hacer una pregunta y creo que abro el nombre de todos. ¿Esta gente llega a subir al Everest en algún momento? Sí, lo he dicho, que llegan al final. Ah, llegan hasta arriba. Sí. ¿Llegan al final o llegan a la cima? Llegan a la cima y dicen, al final pueden llegar varias veces. Llegan varias veces, claro, lo voy a decir. Bueno, pues Moonlight Mile es un manga de Yasuo Otagaki, mangaka conocido en su casa a la hora de comer, y básicamente, y tampoco es que sea una obra muy conocida, pero me llamó bastante la atención, esto lo trajo aquí la editorial Ibrea, me llamó la atención por el tema y luego seguí comprando varios tomos más, ya dejé de comprarlo porque salía un tomo cada no sé cuántos meses y ya me perdí del mundo de los cómics y el manga. Y tú ibas ahí por la montaña. Esa era la magia de Ivrea. Te ponía la miel en los labios con 4 o 5 tomos que compraba muy rápido y luego de repente te dejaba las series descolgadas, la hija de puta. Pues sí, pero la verdad es que me atrajo bastante. Ya digo que todos estos temas que he hablado pues se plantean. Hay una escena que recuerdo bien del primer combate espacial entre un caza chino y un caza estadounidense. Cazas espaciales hablamos y estaba todo hecho con bastante realismo. O sea, no eran cazas como las pelis de ciencia ficción. Eran cuatro cacharros espaciales que a duras penas se movían por allí en el vacío. Y bueno, pues tenía su aquel. También, por supuesto, cuando estaban en la estación espacial, trajinaban. O sea, eso lo han dicho los de verdad. No hay que perder las costumbres. Eso, mira, sherpas no hay, pero hay astronautas, ¿no? Pues me vale. Y así todo. Bueno, pues estos dos efectivamente deciden hacerse astronautas. Uno tira por la vía militar, se mete en el ejército del aire, el americano, llega a ser astronauta, y el japonés, pues bueno, por el tema de ingeniería civil y demás, y también llega a ser astronauta, y por allí se encuentran, y pasan cosas. Tampoco os cuento mucho más, porque de verdad no lo llegué a terminar, no sé qué tal. Este manga se publicó, serializado en una revista de manga de allí de Japón del año 2000 al 2007 en una primera etapa, luego una segunda etapa 2007-2011 y tras un hiato de 10 años descansín en el 2021 parece ser que han sacado un nuevo material. Eso es muy de mangaka también. Sí, vaya, hombre. Hubo un anime. El creador de Bastard, hijo de puta. Hubo también un anime, el anime no lo he visto, no sé qué tal es, salió 26 capítulos durante el año 2007, por ahí andará. ¿Cómo se llama el anime? Moonlight Mile. Igual. Y bueno, me llamaba, ya digo, bastante la atención porque estaba, a pesar de todo este rollo de que iban por ahí trajinándose todo lo que se moviera, tal y cual, sí había mucho trasfondo, primero de la parte tecnológica, que a mí me mola, y segundo de esta futura Guerra Fría entre chinos y americanos en el espacio y tal, que oye, pues era una cosa muy, muy curiosa cómo lo iban llevando. Y las peleas por los recursos en la Luna, etcétera. Así que por ahí muy bien. Y claro, como hay que relacionarlo con otra obra de otro tipo de mundo, pues recordé otra cosa de ciencia ficción cercana, tan cercana como que sucede en el pasado, y hablamos de la serie For All Mankind, para toda la humanidad, que emiten en Apple TV Plus. For All Mankind, una serie que arrancó en el 2019, lleva ya 3 temporadas, tengo pendiente de ver la tercera aún, y bueno, una serie de los productores Ronald T. Moore, Ben Nedivi y Matt Wolpert, que bueno, esta gente, entre otras cosas, ha producido Galáctica, Fargo, Umbrella Academy, algunas de Star Trek y cosas así. O sea que... Sí, buen currículum. Tienen buen currículum. Y la serie arranca en un momento épico. Estamos en el verano del 69. Está a pocos días de salir al Apolo 11, dirección a la Luna, en el que ¡Salir! ¡Entre comillas! En el que Armstrong, Aldrin y Collins pues llegarán allí y pisarán la Luna. Bueno, Collins fue el que se quedó arriba. Collins era el pringao. Y... Collins no pilló ese día. Pero en estas, que están allí en un bareto que hay cerca de las instalaciones de la NASA, están tomándose por allí los astronautas y tal su cervecita, y en esos que en la tele se encuentran noticias de última hora, y de repente vemos imágenes de cómo el cosmonauta Alexei Leonov, unos días antes, aterriza con éxito en la Luna. Y los soviéticos mal rollo. Se llevan el mérito, lo cual hace que la carrera espacial no termine y continúe, pues, más o menos hasta nuestros días. Y a lo largo de la serie vamos viendo cómo, en una mezcla de realidad y ficción, ahora mencionaremos personajes reales que salen en la serie y demás, mezclados con otros ficticios, en una mezcla de realidad y ficción, se sigue desarrollando la carrera espacial y llegamos a ver cosas como bases en la Luna en los años 70 y cosas así, todo muy loco, porque aquello no para. Es una guerra constante y bueno, se producen incluso situaciones también de bélicas o prebélicas en la superficie lunar, en fin, una cosa bastante tocha. También yo me imagino a JJ Benítez viendo esta serie diciendo, si tengo razón, si yo tenía razón. Si era lo que yo decía. Durante la serie también aprovechan, pues bueno, para tener un poco La serie es americana, pues Estados Unidos como trasfondo y todas las cosas que fueron sucediendo durante esas décadas, pues a través de la óptica de estos personajes. Y cómo este hecho hace que incluso cosas de la historia americana, pues también cambien. Hay, como digo, una mezcla de personajes reales y ficticios en la NASA, en la época. Uno de los que me encanta sale en la serie, aunque no tiene el mismo papel que luego ha tenido en la realidad, que es Jim Kranz. Señor que me cae simpático, ¿quién es Jim Kranz? Dirán ustedes. ¿Quién es Jim Kranz? Si alguna vez habéis visto cualquier documental sobre el programa Apolo, sobre la NASA, sobre tal, recordaréis, porque es inconfundible, un señor de porte militar, corte de pelo militar, cepillo, nariz militar, que era un poco el jefe de misión del programa Apolo y, bueno, el que estaba allí de... ¿El del jersey sin mangas? De pie, sí, sí, un señor que siempre está allí con cara de aquí mando yo. Porque era el que mandaba, ¿no? Básicamente porque era el que mandaba. No era un desubicado. Y ese señor era, y es, sigue vivo hoy día, ya muy mayor, Jim Kranz. Toda una institución en la NASA. Pues tiene su papel en la serie. Hay un personaje, hay un actor que hace de Jim Kranz. Bueno, salen también brevemente Armstrong, Aldrin Collins. Salen algunos de los astronautas del Mercury 7. Salen también, se referencia, aunque no salen directamente ellas, son otras actrices haciendo otros papeles. Las chicas del Mercury 13, esto fue un programa durante la época del programa Mercury, que fue el antecesor del Apolo. Alguien decidió que también se iba a entrenar a mujeres, sin intención ninguna, por supuesto, de mandarlas a ningún lado. Estamos hablando de los 60, en Estados Unidos. Será así, no tiene que fregar ni barrer en la luna. Pero un poco para probar si las mujeres podían... Ah, sabía que había polvo en la luna. Entonces en los 60, con esa mentalidad... Y evidentemente, pues podían superar las pruebas, pero así no las mandaron a ningún sitio. Como han empezado los comidos, me estaba que quisieran entrenar mujeres en la luna. Y dice, bueno, primero subimos nosotros, pero luego habrá que subir mujeres, ¿no? Habrá que tener variedad, chaval. Ahora hablamos de la serie. Ahí arriba... Vamos a bajar un poco, que se nos va a desprender. Pues bueno, uno de los astronautas del Mercury 7, de Dick Slayton, el administrador de la NASA clásico, Thomas Paine, políticos de la época, Ted Kennedy, Nixon, Reagan, en esta última temporada sale Bill Clinton. Nixon está muy gracioso, porque Nixon creo que... No recuerdo si lo llegan a sacar en pantalla. Siempre se va hablando por teléfono y diciendo burradas a lo Nixon, que son gloriosas. pero tremendo. Y bueno, pues cosas de fondo como la enmienda que no se llegó a aprobar a la Constitución americana del Equal Rights Act, la enmienda de igualdad de derechos, que sepáis que en Estados Unidos no está garantizada la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque la enmienda no se llegó a aprobar. Pero eso no es distópico, ¿no? La enmienda no se llegó a aprobar en la vida real. Os recomiendo mirar un poco de historia de qué pasó con esta enmienda, porque de verdad, telita. Tierra de libertad. Bueno... En la serie, digamos que, bueno, cambian algunas cosas. Y sí, efectivamente, llega a haber también mujeres astronautas, mucho antes de lo que lo hubo en la realidad. Básicamente porque en el segundo vuelo ruso a la Luna, pues fue una señora. Y aquello ya, pues era, no podemos quedarnos tan atrás. Y bueno, hay un montón también de homenajes a personajes reales. Todo esto lo menciono porque si sois unos frikis del tema espacial, como sé yo, pues no sé, habéis oído hablar de Poppy Northcutt, que básicamente era una señora que se programó todo el software de las cápsulas Apolo. Sí. Bueno, Poppy no sale en la serie. Hay un personaje similar, que es Margot Madison, claramente basada en ella, pero hay un guiño al principio, en el primer capítulo, donde Margot va por allí, por los pasillos de la NASA, se cruza con otra chica y le dice hola, Poppy. Bueno, pues bueno, está ahí el momento. La menciona, el guiño. El momento tal. También está, como estuvo en la realidad, Wernher von Braun, que fue el que diseñó el Saturno V, el programa que. El cohete que. El cohete Goldo, que lanzó allí las cápsulas Apolo. Y bueno, pues se menciona su pasado un poquito nazi. Y... Por lo que sea. ¿Qué haces, Wernher? ¿Cosas nazis? ¿Qué hacías en el 36, Wernher? Era nostálgico. Y nah, se que menciona un poco. V2, fue casualidad. Se menciona un poco la parte real y bueno, pues la serie pues cambia un poco la historia de qué pasó luego con él, etcétera. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, Wernher von Braun era científico alemán durante la Segunda Guerra Mundial que era de los que estaba desarrollando las famosas bombas V2, básicamente los primeros cohetes que funcionaron. Que son con los que bombardearon Londres. Los primeros cohetes que funcionaron, ya muy muy al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, cómo se fabricaban aquellos cohetes también es una historia aparte. No era bonito el tema de, pues, porque básicamente los hacían esclavos. Murieron más gente fabricando las V2 que porque mataron, les cayera una V2 encima. Esto es un dato que... Como los que construyeron los estadios. Como el Mundial. ¿El Mundial? Efectivamente. Claro, como los que construían los estadios. Y bueno, pues todo esto, bueno, el Werner von Braun, por si nadie lo sabe, formó parte de una operación llamada Operación Paperclip, mediante la cual los americanos, la verdad es que muy inteligentemente, cogieron a 1.600 técnicos, ingenieros y científicos alemanes y dijeron, pa' mí. Lo subrogaron. Lo raro es que a este le dejasen el von Braun, porque lo habitual era... Usted, profesor Stettenberg, ahora se llama Smith. Le dijeron, mira, vuestra empresa, llamada Tercer Reich, va a cerrar, entonces sí. Nosotros os conservamos la antigüedad. Una subcontrata. Con nosotros os conservéis la antigüedad. Y muchas gracias. Luego los rusos lo hicieron de otra manera. Los rusos le dijeron, ¿ves esta pistola? Pues mira, si no te vienes con nosotros, matamos a tu familia. Los rusos no le conservaban la antigüedad. No, claro. Los rusos eran los típicos de... Los rusos liquidaban. A la puta calle sin paro, pero a su manera. Claro. Al gulag. Ja, ja, ja. Pues bueno, curiosamente se llamó Operación Paperclip porque el Servicio Secreto Americano tenía expedientes de un cerro de científicos, ingenieros y tal, y tras entrevistarlos, investigar y tal, a todos los que consideraban que convenía traértelo, les ponían un clip en la paginita y pues eso, Operación Paperclip, los del clip, me los traéis para acá, que ya les daremos trabajo. Y joder, que sí les dieron. Vale, y bueno, hay otros personajes que también recuerda, hay otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, una de las primeras mujeres astronautas que entró en la serie, que trabajaba como computadora humana en la NASA, y claramente es un homenaje a Katherine Johnson, una computadora humana de la NASA, antes de que hubiera ordenadores así tan asequibles. Curiosamente, la mayoría eran mujeres las que hacían todas estas tablas de cálculos enormes para, hay una película para lanzamientos y demás. Se me ha olvidado el nombre. Pero... Creo que la madre de Jack Black, ¿no? Era una de ellas. No es la... Pero no es lo de... La madre de... La de Bletchley Park. Sé que sale Sheldon, pero ya está. No me acuerdo. Sí, no, también las de Bletchley Park, la mayoría eran mujeres. Que eran las operadoras de la inteligencia inglesa dedicadas figuras a... Figuras ocultas es la... Figuras ocultas, gracias, Carlos. Y ya sale Kevin Costner también. Sí. Yo me acordaba de Sheldon y ni siquiera es el protagonista, o sea, fíjate qué mal. Bletchley era el lugar donde en Inglaterra se descifraban las comunicaciones de Enigma y la mayoría del personal eran mujeres también. Sí, eso también se ve en la película de Descifrando Enigma. Yo solo puedo pensar en follarme al Serpa y a su mujer. ¿Te has quedado con eso ya? Pues no, ya, eso me está rebotando. Y en la cabra, Puri, en la cabra. Os recomiendo Moonlight Mile porque si bien solo me leí los primeros tomos, a mí me gustó lo que estaba viendo. Voy a decir una tema cosa. De cancaneo aparte. Tomos aquí en YouTube, en Internet he encontrado los tomos y es como que... sí, 10 páginas. Oye, que hace mucho que no metemos a nadie follando. Pum. Tú también has ido de follar. Oye, que hace mucho mujer. Que no sale. Ya toca poco. Pero ¿quién te carga los PDFs claro, ya en high res? Has pasado cabrón. La acción, canales. Te digo, has buscado. Conforme va avanzando, hay más naves sí, sí. Y menos folleteo. Pero. Sí, pero naves y menos naves. Pero los primeros como son esos, son. Sí, sí, sí. Vamos a contar cómo construimos la estación, a follar. Es una aventura sobre cómo el crecer y el saber te va dejando menos tiempo. No, pero tienes razón. La primera página, es decir, mucho de navecitas, tal y cual, y de repente te encuentras una orgía totalmente random. Pero te digo, hasta cierto punto es una pena, porque oye, para eso ya tienes hentai. Vale, pero, joder, manga de ciencia ficción realista, pues no hay mucho. Claro. O sea, te juro que pensé que ibas a decir, hasta cierto punto está justificada. No. La orgía del principio, no creo. Pero si se encuentra una tía en pelotas en la nieve, que también me he dicho, pero ¿y esto? Eso es muy incómodo. Bueno, pues entonces, las recomendaciones de Paco es el manga Midnight Mile. Moonlight Mile y la serie For All Mankind, que la has recomendado mil veces. Yo creo que en días de cuarentena también la recomendabas varias veces. Es que yo sigo sin verla. Gloria bendita. Algún día. Si sobre todo si tenéis el Game Pass Pro Tip, os regalan 3 meses gratis de Apple TV. No, si a mí me da igual, si me la descargaré, pero oye, eso, también es bueno saberlo. Time to wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. Bueno, y solo como epílogo a mi historia, esta canción que acaba de sonar es Sunrise Number One del grupo asturiano Stormy Mondays. Y tiene una historia relacionada porque en todas las misiones de la lanzadera espacial se escogía una canción para despertar a los astronautas cuando tocaba currar. Y esta fue la canción que sonó en la última misión de la lanzadera espacial y que despertaba a los astronautas cuando les tocaba hacer cosas. Quedaba ese broche. En fin, pues, Stormy Mondays, me suena de algo. Pues, entre otras cosas, la sintonía de Días de Juego es una canción suya. Que me sonaba por eso. Tú sabes que creo que te lo comenté. Hace un montón de meses estaba haciendo la compra en este supermercado que tiene nombre francés, para el que casi trabaja Víctor, pero no. Cuatro carros. Hijos de puta. Ese. Y en el hilo musical deben poner música de Juego. Y empezó a sonar la sintonía de Días de Juego. Pues mira, Josie's got the upper hand. Muy bien, pues terminamos entonces las recomendaciones de Paco con Sunrise Number One de Stormy Mondays. When you're in space, the weather is fine. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de mi Hermano, es el peor podcast del mundo, o sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas, esos malditos fascistas, si lo escuchas, eres fascista, eso es así, allá tú, con tu conciencia. Y antes de continuar, además de pediros que compréis sus hermosos jabalíes, queremos felicitar las fiestas a nuestros amigos de Matricería Sirubide y de Nonly Games. Ahora mismo, como ya llevo como cerveza y media y ya no tengo costumbre, pues yo ya no sé quiénes son los que hacen los tronchos de metal y quiénes venden juegos de mesa ahora mismo. Pero bueno, queremos felicitarles las fiestas porque son una gente estupenda, siempre están ahí. Voy a decir una cosa, Matricería Sirubide... ¿Sí? Tiene capacitación para hacer juegos de mesa. Si quieren, pueden. Y alguno se gesta incluso. Y te voy a decir otra cosa. Si Nonly Games tú le pides un troncho de metal, te lo consigue. Nonly Games te consigue el troncho de metal. O sea, que es que... Es más, hay juegos que vienen con tronchos de metal. O sea, ¿tú crees que Matricería, Sirubide y Nonly Games pueden ser también una pareja, de hecho? Hombre, yo creo que sí. No sé qué opinará la mujer de Mikkel, pero... Ni la de Nazi. Pero Cataluña y el nexo común, unidas, el nexo común somos nosotros. Nosotros somos el nexo que unidos tiene por la independencia, pareja, independencia de Madrid. O la libertad. La libertad, mejor. Aunque la libertad es mucho más de Madrid. Hombre. Aquí gustamos mucho de hacer cola en la salud pública, bueno, con unas cañas con y unas mucha tapas. Libertad. Aquí de hecho, las colas llegan hasta el bar, o sea que de puta madre. No, pasa de un tiro a Ayuso. No, pero fíjate que aquí en Madrid pasan cosas que a lo mejor también un 155 nos habría hecho falta. Bueno, digo que. Entonces, Nonly Games y Matricería Sirubide, felices fiestas, de verdad. Vamos a hacer el último Nonly Games del año. Venga, 1, 2 y 3. Nonly Games. Y ya sabéis, si queréis tronchos de metal buenos y de calidad, Matricería Sirubide, ahí al lado de la ría y en Bilbao. Y si queréis simplemente tronchos, pues... gracias, Juni, muchas gracias. Esperad un rato, que tengo que ir al baño si queréis tronchos. Imaginaros un mundo en el que los dioses existen. Estamos en el siglo XXI y los dioses caminan entre nosotros. Son guapos, son famosos, son estrellas del rock y del pop, son influencers de las redes sociales, a lo mejor hasta tienen podcast y todo, y sus fieles acuden a adorarles en cada concierto, cada evento. Sus publicaciones en las redes sociales rompen los números de interacciones. ¿Algo de esto que os suena a ficción realmente? No, no, claro. Pregúntale a The Rock, te voy a decir que por no. ejemplo. O sea, porque a mí me parece algo que podemos ver en nuestro día a día con cualquier influencer. Con Laura Scanes, por ejemplo. Laura Scanes, algún grupo de K-pop, la Rosalía. Tra, tra. Pero tampoco es algo nuevo, porque el fenómeno fan lleva décadas encumbrando a sus ídolos joder, mira, al Jesucristo. Nivel de cualquier divinidad clásica. Jesucristo, el primer fan club de la historia. Pero acordaos de los Beatles o, yo que sé, Lady Gaga. Yo que, sigue siendo famoso Lady Gaga, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale, yo que sé, ya sabéis que estoy yo un poco... Tal, pero, bueno. Pero es actriz ahora es actriz. Bueno, pero aquí estamos hablando de un cómic. Se llama The Wicked and the Divine, o The Wicked Cruz de Divine, ¿vale? Su guionista y creador es Kieron Gillen y juega precisamente con esa comparación de estrellas del pop con dioses, usando a dioses de verdad, a dioses de multitud de panteones mitológicos. Como he dicho, se desarrolla el cómic en el siglo XXI, se publicó a lo largo de 51 números entre 2014 y 2019. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, cada 90 años los dioses se reencarnan, vuelven a nacer en un cuerpo humano y no toman conciencia de ello hasta que navegan más o menos por la adolescencia. Así que todos estos dioses son jóvenes, son creídos hedonistas, conscientes de su poder sobre las masas, conscientes de su éxito y tratan de vivir la vida a tope, ¿vale? No es casual son que... Son cayetanos. Sí. No, no es casual que todos los dioses que aparecen en el cómic sean divinidades de panteones politeístas, porque un rasgo de los dioses clásicos es que tenían las mismas debilidades que los seres humanos. O sea, se huye de esa imagen del dios perfecto o puro. De hecho, el único personaje de la cultura judío-cristiana, creo, me parece recordar, que aparece en el cómic es Lucifer. ¿Vale? Escogieron al bueno, menos mal. Pero hay un elemento más que aún no he comentado. He dicho que tratan de vivir la vida a tope. Pues, ¿quién no lo haría? O sea, si acabas de cumplir 17, 18 años y te hacen descubrir que en realidad eres un dios reencarnado y que tienes una hueste de seguidores deseando adorarte, ¿tú qué harías? Que me doren. Claro, efectivamente. Y aún más, si te dicen que tienes todo ese poder, éxito, fama y que vas a morir en 2 años, ¿cómo vas a vivir tu vida? Life fast, die last. Efectivamente, porque esa es la premisa de... Como los Sherpas de antes. Vas a vivir la vida. Vive la vida como un Sherpa. Bueno, porque esa es la premisa de The Wicked and the Divine, ¿vale? Que los dioses que se reencarnan mueren a los 2 años de su nacimiento, entre comillas. Tanto locos. Y pueden volver a reencarnar... Típico de alcohol en vena. Y pueden volver a reencarnarse, o no, 90 años más tarde, cuando llegue el siguiente ciclo de algo que el cómic llama la recurrencia. Porque los dioses que aparecen a principios del siglo XX no tienen por qué ser todos los mismos que aparecen después en su reencarnación del siglo XXI. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. Este es el mundo que nos presenta el cómic, siempre a través de los ojos de Laura Wilson, una adolescente que se ve envuelta en los asuntos del panteón, como se llama el concilio de dioses, entre los que encontramos a Baal, Lucifer, Morrigan, Amaterasu o Woden, es decir, Odín. Lo mejor de cada familia. Entre muchos otros, sí. Aunque la serie se va tomando más coral, se va formando, va quedando siendo una serie más coral a medida que avanza la historia, Laura es la más importante porque es la que va a servir de personificación del lector al entrar en ese mundo de dioses egoístas y obsesionados con la fama y el éxito. Hubiera sido muy difícil empatizar con ellos al principio sin el personaje de Laura como ancla. No voy a hacer ningún spoiler sobre la trama, solo diré que se nota mucho el intento de crear una especie de Sandman moderno, aunque al final Gillen no lo consiga, pero le sale otra cosa que no creo que soporte la comparación con la obra de Gaiman, pero que es distinta y a su manera también memorable, ¿vale? Es un cómic con multitud de referencias musicales, tenemos artistas del rap o del pop vestidos de dioses, hay algunos que dices, coño, este puede ser perfectamente Kanye West. Algunos son más sutiles, otros son más evidentes, como ese Lucifer que parece Bowie, aunque esa comparación entre el Bowie y Lucifer ya se había hecho antes en Sandman, por ejemplo, o Woden, que Woden parece uno de los Daft Punk, porque lleva una armadura y un casco. y parece de verdad uno de los integrantes del dúo francés de música electrónica. El uso de estas referencias de la cultura musical es algo que Gillen ya había hecho en Phonogram, que es su anterior obra, en la que, si mal no recuerdo, porque todavía estoy esperando que llegue el primer tomo a la biblioteca para leérmelo, va de un mago que utiliza el Britpop para hacer mago sus Britpop. Conjuros. Bueno, en esa obra también la acompañaba el mismo dibujante que en The Wicked and the Divine, Jamie McKelvey, que es un dibujante que merece mucho la pena y que hace un trabajo estupendo. Le viene este cómic como un guante. Pero si hay algo a destacar es el impresionante color, el coloreado de este cómic, que es obra de Matt Wilson. La verdad es que todo el apartado artístico de The Wicked and the Divine es una pasada. Como digo, no voy a contar nada más de la trama. Aquí en España el cómic lo ha publicado Norma, reunido en 9 tomos. Si sois de Madrid lo podéis encontrar en muchas de las bibliotecas públicas de la comunidad. A veces es una historia de fantasía, otras es un cómic de superhéroes. Hay una crítica muy poco velada a la industria musical sobre cómo se crean y se consumen las estrellas. La verdad que yo creo que nos va a dejar indiferentes. Esa es mi recomendación comiquera. Recuerdo que también a los que estáis ahí en Discord, Carlos y Víctor, que podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Yo no sé si tú has leído este cómic, Carlos. ¿Carlos? ¿No tenemos a Carlos? ¿Carlos? ¿Where are you, Carlos? No. Está muteado. Aquí estoy. Le preguntaba si... ha ido al baño, déjale que vaya al baño también. No, decía que podéis intervenir cuando queráis, ¿vale? Vosotros que, claro, como estáis ahí en Discord y tal... que el has... cómic no le conocía, pero ya le voy a conocer en breve. Vale. Bien, yo. Muy bien, muy bien. Vale. La otra mitad de esta pareja tenía que ser musical. Si habéis prestado atención a la música que ha sonado de fondo, pues habréis distinguido la voz del eterno David Bowie. Y si además, ¿sí? Sí. Y si además sois fans del Camaleón del Rock, pues habréis notado que todas las canciones que han sonado vienen del mismo álbum, que es The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Este disco se publica en el año 1972. Es el primer álbum conceptual de Bowie y es una obra maestra del glam rock. En él, Bowie adopta el personaje de Ziggy Stardust, un alienígena bisexual que llega a la Tierra con una advertencia. El mundo se va al garete en 5 años. ¿Y qué hace Ziggy? Bueno, pues se convierte en una estrella del rock para intentar que su mensaje llegue a más gente. El problema es que se deja llevar por el éxito, la fama, el sexo, las drogas, bueno, en definitiva, la decadencia, y se olvida de su verdadera misión a pesar de que sabe que... ¿A qué venía yo? Claro. Pero a pesar de que él sabe que a él también le va a afectar, le va a afectar la destrucción del planeta, pero él está más concentrado en vivir la vida. En la cocaína, como ha dicho. En la cocaína y la heroína. Monta una banda que se llama Las Arañas de Marte, que es la que le acompaña en los conciertos, tanto en la historia del álbum como en la vida real, porque Bowie giraría como si fuera realmente Ziggy, asumiendo totalmente el personaje, como haría también con otros que tuvo en su carrera, como Aladdin Sane, The Thing with Duke o Halloween Jack. La relación con el cómic de The Wicked and the Divine es evidente. O sea, la fama, el exceso, el vivir deprisa y con una fecha de caducidad muy próxima. La teatralidad del glam rock, del que este disco sería uno de los máximos exponentes, y sobre todo la adoración por parte de los fans, tanto en la ficción, en el cómic y la historia de Ziggy, como en la realidad con el propio éxito de Bowie, porque este fue, después del single de Space Oddity o del disco Hunky Dory, este fue el primer exitazo total de la carrera de David Bowie. Si os gusta el rock, ¿vale? Abriros el rock clásico, abriros de orejas con esta obra maestra. Ese es uno de los mejores abriros discos. En canal y ofrecer vuestra alma, Satanás. ¿Sacrificad a vuestro primogénico a David Bowie? Sangre para el dios de la sangre. Lo voy a pensar. The Rise and Fall of Ziggy Stardust es uno de los mejores discos del siglo XX o de la historia de la música en general, según publicaciones como Rock Deluxe, el New Musical Express, el NME, que es una revista... clásica de la prensa musical que desapareció ya hace unos años, la Rolling Stone o la revista Time. Yo ya pero sé era que... importante, el Basa que ha dicho de este disco. El Basa, Rafa pues, Basa que ha dicho de este Rafa disco. Basa a lo mejor le parece flojo. Pero también te digo, muchos de los grupos de ahora o de los 80 que experimentaron también con la teatralidad, con las pintas y tal, no serían lo que son si no fuera por Bowie y por este disco. Kiss o King Diamond no serían lo que son sin Bowie. Y por buscarte uno más actual, Ghost sin Bowie tampoco serían nada. Zetangana tampoco. Bueno, Zetangana tampoco es que sea gran cosa. Es un personaje, ¿no? Es un personaje, eso sí. Anécdota especial, la del último concierto. Cuando terminó la gira de Ziggy Stardust, no me acuerdo si fue en Londres o donde fue el último concierto. Ya al final de todo, David Bowie, caracterizado como Ziggy Stardust, se despide allí de la gente diciendo que, bueno, que ha sido un placer y que Ziggy Stardust, más o menos, que se vuelva a su planeta, que se acabó todo, ante lo cual el resto de la banda se miran. ¿Y qué? ¿Cómo? Porque no lo sabían. A pesar de que ya lo anticipa un poco el disco, porque en la historia que te van contando en las canciones, llega un momento en que sigue y dice: a tomar por culo la banda, yo me voy a Suffragette City a drogarme y a irme con hombres y mujeres de dudosa. Básicamente eso, decidió que, bueno, que el personaje ya había dado así lo que tenía que dar. Y que se acabó. De hecho, ya mezclaba en los conciertos, ya mezclaba canciones de sus siguientes discos con el personaje de Aladdin Sane y tal. Y llega un momento que él decía que el personaje de Sigil estaba asfixiando y que necesitaba cambiar. ¿Me dejas que diga un pequeño detalle que puede romper tu teoría esta de, venga, de que mucha gente se fija en Bowie? Venga, a ver. Peter Gabriel en Genesis, desde los 70, ya hacía este tipo de cosas, de disfrazarse de personajes y hacer este tipo de flipadas, ¿eh? Pero Bowie ya empezaba a disfrazarse ya con Honky Dory. Y es anterior. Ahí lo dejo. Y también lo hacía gente como T-Rex y tal. En fin, bueno. Bueno, que Bowie no lo inventó todo, Michael. Todo no. Pero... Bowie no inventaba, Bowie era capaz de ver ideas que molaban y popularizarlas. Efectivamente. Y al final lo importante no es quién inventa algo, es quién consigue que eso llegue a algún sitio. Si tú inventas algo y no lo conoce nadie, claro. ¿De qué sirve? Bueno, pero Genesis es mejor que Bowie. Échale del canal. Anda. Bueno, yo ya sé que entre el Spot y el YouTube, cualquier otra plataforma, incluidas las no legales, podéis llegar al disco sin problema, pero si os va lo vintage, el CD, pues también se encuentra en muchas bibliotecas. Yo, como siempre, pues ya sabéis que barro para casa. Y yo estaba pensando en dejar esto como una pareja, de hecho, pero al final me he animado con un trío y es que la verdad es que pocas ocasiones voy a tener ahí para poder hacerlo. Esta vez se trata de un libro, aunque lo que escuchamos es una canción de la banda sonora de su adaptación, una película de lo que lo más destacable es precisamente su banda sonora. Lo demás es bastante olvidable. El libro se llama La Reina de los Condenados, es la tercera parte de Entrevista con el Vampiro y la tercera entrega de toda la saga vampírica, de las crónicas vampíricas de la escritora Anne Rice, que nos dejó este mismo año, dejando huérfanas y huérfanos a un montón de cuarentones y cincuentones adictos a Vampiro la Mascarada. ¿Por qué lo relaciono? Porque si en The Wicked and the Divine los dioses hacen uso de su carisma divino para convertirse en estrellas de la música, en este libro y también en los últimos episodios del anterior ocurre algo parecido con su protagonista Lestat. En los últimos episodios de Lestat el Vampiro, Lestat despierta de su letargo en pleno siglo XX y ¿qué hace? Pues monta una banda de rock, que era lo que estaba de moda. Utiliza sus poderes, su carisma, seguramente más de alguna disciplina, rompiendo a tope la mascarada, y se convierte en una estrella con todo un ejército de fans. En La Reina de los Condenados, pues es su música y ese éxito lo que consigue despertar a Akasha, la madre de todos los vampiros, y claro, pues se lía parda. No os cuento más porque realmente tampoco me acuerdo, porque lo leí hace mil años. Sé que no era mala novela, pero también fue la que hizo que dejara de interesarme por toda la serie de libros de crónicas vampíricas, que además son un cerro. O sea, es que son como 20 libros. Pero vamos, que si tenéis interés podéis pasaros por la biblioteca porque también los tienen. Y si sois masoquistas, la peli también. Bueno, y hasta aquí mi trío porque la peli no cuenta, os lo recuerdo. Una recomendación ¿quieres hacer, de los más liberales. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres verdaderamente tener una oportunidad de hacer un trío? Venga. Vete al Himalaya. Con unos buenos serpas ahí. Os recuerdo, The Wicked and the Divine es el cómic. Y os recomiendo también el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie, junto con el libro La Reina de los Condenados de Anne Rice. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda. Otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, otro se me ha olvidado, el otro se me ha olvidado. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Este es la versión de White Christmas de los Barrilillo. Los barrilillos. Los barrilillos, ¿eh? Un amigo del club tiene otro amigo que decía que le gustaban los barrilillos. Claro, a mí mi hermano no lo ha contado nunca. No. Mi hermano me viene un día. Bueno, yo pensé que decías por eso, que claro. A mí yo me cuenta esa historia. A nosotros se nos ha contado. Mogollón de veces cuando jugamos a la consola. Claro, ah, sí, claro, no, claro. No, no. Mi hermano me viene un día. Sergio, un grupo de esa música que te gusta, tal. Los barrilillos. Y digo, ¿los barrilillos? Y digo, ¿cantan en español? Y me dice, no, no, en inglés. Y digo, ¿en inglés? Digo, y se llaman los barrilillos. Y los barrilillos, los barrilillos, los barrilillos. Y estoy un día duchándome antes de salir de fiesta, claro, con estos personajes, escuchando Supersonic de los Bad Religion, y entra todo emocionado. ¡Sergio, Sergio, Sergio! ¡Estos son los barrilillos! Y digo, ¿será hijo de puta? Digo, si son los Bad Religion. Cuando jugamos a la consola Shifties, ten en cuenta que se cogen muchos barriles. Claro. Es una broma recurrente ahora, los barrilillos del hermano de Yoyo. Si vinieses a las partidas de rol... Si pudiera, a ver. Mira, escucha, yo ya me he hecho la idea que hasta el año que viene no vuelvo su a jugar. Su personaje viene, él no viene, pero su personaje ya está ahí con nosotros. Bueno, y cuando vengo mi personaje es como si yo no estuviera, porque mi personaje interpreta un borracho por algo. Un borracho inconsciente por algo, porque ahí vienen las lagunas. Claro. Bueno, va. Bueno, no viene al podcast, pero lo más bonito es que uno de los objetos mágicos que encontraron era una jarra que nunca está vacía. La puedes llenar con cualquier líquido que quieras. Y no me la han dejado. No, te la han dado. Gracias. Tu personaje va a llorar cuando... Claro, cuando despierte. Podría ser cualquier cosa esa jarra, pero será cerrada. Ahora es el motivo por el que no estás. Llevo un monje borracho. Es como, claro, como si a uno de esos del cómic de Paco pues le hubieran dado un calendario. Claro. Se ha ido a... sus cosas. Un calendario de estos que de los mojas que chupan, sí, sí, vale. Bueno, os pedíamos también de a la audiencia. Martínez. Total. Pedíamos también a la audiencia que nos mandaran sus recomendaciones y que sería en formato audio mejor. Bueno, pues solo un valiente ha acudido a la llamada, nuestro amigo Skydan, que se ha atrevido a ponerse delante del micrófono. Máquina. Y recomendarnos todo esto. Le escuchamos que además son recomendaciones muy buenas. Todo lo que empiece recomendando un cómic de masacre es bueno. Hola, casa de mi hermano. Venga, vamos con el reto. ¿Pedíais un cómic? Pues os traigo dos. ¿Pedíais un hit por pareja? O uno, yo qué sé cuántos me van a salir. Pues bueno, pues os traigo La noche del masacre viviente. El antihéroe de Maedel se embarca en una historia que es un claro homenaje a la película de Romero. El héroe no se ha enterado de que la civilización se ha ido al carajo y tiene que afrontar que hay una invasión zombie. Y resulta que, bueno, pues los salvan supervivientes. Estos, pese a que han sobrevivido hasta ahora, demuestran que son inútiles y mueren de las maneras más absurdas posibles. Aparece gente que se ha convertido en psicópata en cuanto las cosas han venido un poco mal dadas. Y al final acaba encontrando su pequeña sangrila, su pequeña utopía en el campo, en la que es acogido y bueno, pues ahí se queda. Y como suele pasar en estos casos, el propio héroe de una manera accidental es el que trae el mal y la destrucción a esa utopía. En esa utopía también descubre el origen de la enfermedad, que él está de alguna manera relacionado. Y bueno, pues se pone su manos a la obra, se pone de la manera en la que Masacre lo haría, para intentar encontrar el origen de la enfermedad y resolverla. Lo acaba encontrando. Y las circunstancias lo obligan a ser creativo. Y hasta aquí la primera novela. Bueno, pues aquí no solo la referencia a Romero, pero la verdad es que hay muchísimas películas ahí que se basan en cosas que en las que todo se ha ido al carajo y el héroe de alguna manera se siente o ha sido parcialmente culpable. Esto me recordaba el tema de Oblivion, cuando, bueno, vemos que el héroe participa de alguna manera del problema. O la parte en la que busca la solución, cueste lo que cueste, me recordaba la película esta de Last Man Standing, de El último hombre vivo, no recuerdo cómo se llama, la película de Will Smith en Nueva York, que es un científico intentando dezombificar a la gente. Y bueno, pues algo así, sacamos que como tiene el cómic el sello Masacre, pues tendríamos que hacer esas películas con Masacre, Para que se parecieran todavía más. Pero bueno, esos aspectos me recordaban mucho. Ese es el primer cómic. El segundo es la continuación del primero. Y aquí hago un aviso de alerta spoiler. Porque es eso, es la continuación. Resulta que intentó resolverlo, pero no salió del todo bien. La cosa es que Masacre se despierta en un prado porque, bueno, su manera de intentar resolverlo fue beberse lo que podría ser el antídoto y dejas que le mordieran los zombies para que entre ellos se fuera luego pasando el antídoto. Y no salió bien del todo, porque lo que se transmitió fue trozos de su conciencia a los distintos zombies que le mordían, de manera que todos pensaban que eran masacres. La historia de la segunda parte sucede cuando han pasado bastantes años. Ya todo esto se transmite como una tradición oral. Una muchacha, cuando habla de los masacres, no habla de los masacres, habla de los sacres. Ya incluso se ha perdido un poco el, se ha deformado el cómo se llaman y eso. Y bueno, pues la segunda es más como un Mad Max, una especie de rollo apocalíptico en el que, pues eso, la sociedad cayó hace mucho y solo quedan unos cuantos humanos que se esconden porque sigue habiendo zombies. Pero no solo hay zombies, sino que ahora hay masacres. Esos zombies que mordieron a masacres siguieron mordiendo a más gente y por todo el mundo hay masacres. Y la cosa es que se dieron cuenta que lo que querían era que todo el mundo fuera masacre. Y claro, ¿cómo podían conseguir que la gente fuera masacre? Pues si tú eres una persona normal y algo con zombies te muerda, y ahora el zombie muerde un masacre, el zombie se convierte en un masacre. Hay que pasar por esa fase. Y entonces lo que se dedica en los masacres es ir en partidas de guerra a buscar zombies, a buscar personas para llevarlos a su ciudad, a una ciudad masacre. Claro, estos masacres, cuando los va viendo, es como si fueran cada uno una parte de la personalidad o de las tonterías que hemos visto en muchos cómics de Wade, de masacre, pues como si fuera la exageración de una pequeña parte de su personalidad. Pero bueno, todo esto es el trasfondo. La historia que sucede es que Masacre se despierta en un prado, de pronto. No sabe qué ha pasado, no sabe cómo ha llegado allí. Os recuerdo que han pasado muchos años. Y hay una chica que lo ve y empieza, pero vamos, a patearle, a intentar reventarle la cabeza, porque es lo que le ha hecho su abuelo, que reviente. Si ve algún masacre, que lo reviente, que no le deje. Pero acaba dándose cuenta que este masacre es distinto. Y se lo lleva con él. También el abuelo ha sido secuestrado, en fin, y entonces digamos que corren unas cuantas aventuras para rescatar al abuelo y a otro humano, y ahí es donde se va descubriendo este masacre, va descubriendo todo lo que pasó. De hecho, ella le cuenta la historia del héroe Masacre, que intentó salvar a la humanidad y falló, y entonces pues apareció la horda de los masacres. Y ahí van, rescatan al abuelo, a más gente, acaban siendo capturados de nuevo, y entonces nos encontramos lo típico, esto que es muy típico de las pelis de época post-apocalíptica, la banda de tipo Mad Max, la banda de guerreros, cada uno con una pinta más estrafalaria que la anterior, y van a caballo con armas automáticas, lo típico. Bueno, pues los capturan y se los llevan a la ciudad Masacre. Ciudad Masacre, pues son un montón de masacres, y era una masacre de Marilyn Monroe y un puñado de masacres que tienen como un grupo que cantan de esta gente que cantaba a capela a principios del siglo XX y esas cosas, en fin, de todo. Cualquier cosa que os imaginéis o que haya hecho masacre en un cómic, pues aquí no lo encontramos. Y bueno, pues aquí todo este trasfondo que os he contado, pues se va desvelando, y se desvela también que este masacre es especial porque realmente todos los masacres escuchan las voces de todos los demás. Lo que les está pasando, además, que cada uno, como tiene como parte de su personalidad, cuando hay muchos que más o menos son comunes, pues se hace como un bando y están en guerra con los otros bandos y quieren conseguir más gente para su bando. Y este no lo aguantaba más, este masacre, que queda bastante claro que no es el masacre original, y lo que se hace básicamente es clavarse la espada en la cabeza. Y cuando hizo eso, es cuando logró romper la conexión con el resto de colmena de masacres, de enjambre de masacres, y es cuando había despertado en el prado y al inicio de esta historia. Él había salido de ese bucle gracias a ese acto. Salvando totalmente la distancia, esto me recordó a Matrix 2, cuando está Neo con el arquitecto. En este caso es un cónclave de masacres los que le están trayendo la iluminación, le están diciendo que elija bando, le están diciendo, en fin, determinadas cosas, y es él el que sigue descubriendo la realidad que hay. El héroe que desconoce el mundo a su alrededor y que lo está aquí, es donde realmente lo descubre. Y donde las circunstancias le obligan a tomar una decisión, a decir lealtades y futuro, para dónde voy, vamos. Y bueno, pues nada, se escapa de la ciudad por, bueno, pues como escaparía masacre, matando mucha gente. y al final logran llegar a un mal sitio, al objetivo donde iba la niña con el abuelo, que es un sitio en la montaña donde se esconden un grupo de humanos que tienen el arma definitiva para vencer a los masacres. Resulta que los mismos que crearon el virus original que hizo a los zombies tenían una manera de eliminar ese virus. Lo que pasa es que exige de nuevo un sacrificio del héroe. Y de hecho esperan a Masacre como a un héroe. Saben que el Masacre, o sea, es una especie de un rollo mesiánico. Vendrá un Masacre, nos salvará y joderá a todos los demás. Y bueno, pues lo que le piden es eso, que entre en esa máquina que veneran, que sea inoculado con una sustancia y que luego esparza la sustancia y elimine a todos los Masacres. Y eso es lo que nuestro héroe acaba haciendo. Y se le ve que vuelve a la ciudad Masacre, empieza a echarle su puto, empieza a licuar a todo, en fin, y cargándose a todos los masacres. Al final de la historia, bueno, pues hay un curioso giro, que la chica que lo encontró en el Prado sabe reconocer el valor de Masacre, y ella se enfunda en el traje de Masacre para ir buscando por el mundo cualquier masacre que no hubiera caído bajo este ataque, para acabar de limpiar el mundo, porque eso es lo que había hecho o había intentado Masacre con su sacrificio. Y claro, pues aquí las referencias que tenemos, pues desde Mad Max, porque es rollo post-apocalíptico, hasta incluso el Planeta de los Simios, la segunda, el retorno al Planeta de los Simios, creo que era, de las pelis clásicas que ya de los 70, de caretas de mono, que había unos humanos que habían sobrevivido y rendían culto a una bomba atómica. Pues un poco la sensación cuando veo la caverna donde se esconden estos humanos, y donde guardan esta bomba, pues esta bomba pedo, ¿no? Esta máquina de para depurar masacres, pues para limpiar de masacre el mundo, pues me recuerdo esa escena. Por supuesto, bueno, pues volvemos a tener el rollo de que el héroe se tiene que sacrificar, que lo hemos visto más de una vez, pues hombre, no es el caso, ni me recuerda ni de broma a Armagedón con Bruce Willis, pero ¿cuántas veces hemos visto que la solución acaba siendo eso, la inmolación del héroe para el bien de los demás? Volvemos a tener una situación que es muy típica en muchas novelas de el héroe sin pasado, que tiene que ir descubriendo qué pasa a su alrededor, en fin. Y bueno, pues muy interesante. Y aunque os he contado la segunda parte entera y esto se nos va a los 10 minutazos, espero que no os quejéis, que os deje el programa medio hecho. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que me puse un momento a ojear el libro y cuando me leí las 200 páginas de las dos partes, sin darme cuenta así del tirón, fue cuando dije, wow, venga, pues esto ha estado francamente bien. El cómic es curioso porque es prácticamente en blanco y negro, excepto con Masacre, que es en rojo, y también que cuando él habla, los bocadillos son en amarillo, en fin, muy pocos colores. Vas viendo las cosas importantes también, te las plantan de pronto en color, pero bueno, no, casi como si estuviéramos en Sin City, no en el videojuego, sino en la película. Y ya está. Vaya rollo, podéis editar lo que os apetezca, podéis cortar lo que queráis. Y nada, seguid así, que sois el mejor spin-off de días de juego que ha habido nunca. Si sí, dejo el silencio ahí para que me respondáis como me merezco. Venga, gente, un abrazo. Pues hasta aquí nuestra lista de recomendaciones, también la de Skydan. Muchísimas gracias por mandarnos tu audio. Espero que os hayamos dado ideas para leer, para ver, para escuchar, para regalar, pero sobre todo para que, en fin, esperemos que os lo hayáis pasado bien escuchando el podcast, que para eso lo hacemos. No queremos cerrar sin echar un vistazo al iVoox y a los comentarios de los oyentes. Solo hay un par, pero no por ello son menos importantes. Puni. Pues Juan Luis Gutiérrez Blanco nos dice: la imagen que tengo de Martin es que trabaja lento y tiene muchos proyectos abiertos. Y la de Rufus, que es un haragán que no le importa si se le publica la tercera parte. Se hace referencia a la no llegada todavía de Vientos de Invierno y de la tercera parte. Nuestra petición por año que ya había, claro, lo mencionamos dos o tres veces. Fíjate que a mí siempre, Juan Luis, a mí siempre me ha dado la sensación contraria. Me parece que el Aragán es Martin y Rufus es el que trabaja lento y además también juega a su favor para su imagen el tema de los problemas mentales que ha tenido y tal. Pero es curioso que se perciba también de la otra manera. Yo creo que la mayoría de la gente, y el Víctor, que además sigue a los dos autores, ¿qué opinas como especialista? El problema que tiene Martin es, no problema, bueno, más que Martin, Rufus, es que el tío tiene un canal de Twitch. Entonces, de vez en cuando abre Twitch. Y como ahora parece como que es muy polémico que alguien tenga Twitch y en lugar de trabajar esté en Twitch. Entonces a la gente como que le molesta, no solamente le ha pasado a Luis Enrique, sino también le ha pasado a Rufus. Y como que Martin tiene una imagen como más afable. Es como que Martin parece el abuelo simpático. Martin es papá. Y Rufus es tu tío borracho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Claro, entonces, como que la gente tiene una mejor imagen de Martin que de Rufus, pero es muchísimo más vago. Sí. Y perro Martin que el pobre Rufus, en mi opinión. Claro, yo es que ya a Rufus no le sigo. O sea, yo, sabiendo lo que pasaba, no me he leído ninguno de los libros hasta que no esté el tercero. Vale, pues ya está, dicho esto. Y luego, Ewoken. ¿Qué más nos dice Ewoken, Puni? Dice, mis dos presuntas sagas inconclusas favoritas son Bukaro Banzai y Machete. Claro, que nos falta Machete mata en el espacio. Madre mía. Y en cuanto a televisión, el pobre Fuller, que se lo cancelan todo. Muy bien, pues yo una cosa que no dije en el pasado podcast, en el Productos Interruptus, que sí me jodió, de Saint Seiya de los Canvas. Ah, tampoco se terminó. No se terminó de hacer el anime, se terminó el manga, pero no el anime. Hoy he visto unos Funkos de Saint Seiya. Sí, son feísimos, como todos los Funkos. Ya, pero ya. A mí me gusta el feísmo. Ya, claro. Hugo colgando y el otro lo mismo. Claro. Bueno, pues gracias, Puni. Gracias también, hombre. Vamos a ir cerrando ya. Gracias también a Paco y a Carlos por estar con nosotros. Carlos, como ha estado ahí a distancia el pobrecico mío, pues se le ha escuchado menos, pero... Perdido el cachondeo. Ojalá otro... a ver si para la que viene te podemos tener aquí en persona. Fenomenal. Que eso siempre es mucho más gracioso y además, invitamos a cerveza y nos gusta tocar. ¿Quieres que eso, te toquemos? Vamos. Sin duda. Gracias. Paco... Paco, estamos contigo, como decía Rajoy. ¡Deja de comer, Paco! Pues nada, yo encantado de estar aquí, como todos los años, y nada, ya sabéis, siempre que queráis, yo me preparo cualquier cosilla de esta, me la traigo, encantado. Genial, Paco. Muchísimas gracias por participar, a Carlos y a Paco, por participar en esta tontuna. Nos vamos despidiendo. Yo, tu mensaje tradicional de final de temporada a la audiencia. Un momento, por favor. Ponle el rever. Esto es casi como el mensaje del rey, solo que mejor. Solo que sin ser un hijo de... Perdón. Disculpe. Que después de estos dos años de Navidad de Rebulinchis, por una cosa que pasó con unas toses de un chaval, ahí empezó ahí por China. China se comió un murciélago. Claro, le da por comerse cosas raras. Pues nada, que os juntéis, que no os tosáis en la boca, es importante, que disfrutéis las fiestas y que os traigan muchas cosas los reyes que no son los hijos de puta, que son los magos. ¿Vale? Venga, besos. Besos. Pues nada, pues hasta aquí el programa y hasta aquí la temporada. Nos vamos a tomar un descanso de un par de meses, como trabajamos tanto haciendo un programa al mes. Agotados. Estamos reventados. Así que gracias a todos. Yo no puedo más ya, Por estar ahí. Gracias a Puni, gracias a Guaz, gracias a Yoyo, gracias a Víctor. Víctor, mucha suerte. Gracias, hermanos. Por un tema. Y tal. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2023. Un abrazo gigante. Un abrazo. ¡Ni 2023! ¡Ni hostias! ¡Estáis muertos, hijos de puta! ¿Cómo? Hostia, es el calvo, el viejo homeless del que os hablé al principio del programa. Sí, pero soy un fantasma de las Navidades pasadas. Soy el yo-yo del universo alternativo al que dejasteis tirado en el yermo posapocalíptico y que luego fue a Londres a los años 70 con The Rock y me dejó tirado allí también. Y pues la verdad es que lo que dice tiene sentido. ¡Menudo giro de los acontecimientos! ¡Exacto! Y ahora estoy aquí en los últimos años de mi vida para vengarme. Así que enciendo esto y nos vamos a tomar por culo, todos. ¡Cuidado! ¡Tiene un detonador termal! Pero a mí me jodas, ¿eh? Que yo no tengo culpa, que me dijeron que se te había comido un gato o algo así. Espera, vamos, a ver, quietos. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? No. ¿Qué? Que esto ya lo hemos hecho. Ya terminamos la temporada pasada igual, con una amenaza, una explosión, con el reloj de 24 y siempre lo mismo, tío. Es decir, innovemos un poquito, tronco. Joder, que es que no se me ocurría nada para el cliffhanger. O sea, yo tenía claro lo del yo-yo viejo desde el principio de la temporada, ¿vale? Eso lo adivinó Skydan. Que estoy tal. Pero yo eso lo tenía claro, pero no sabía cómo terminarlo. Soy como Stephen King, que se me dan mal los finales. Joder, si tan mal te parece, que tú eres un bocas. Porque tú ladras mucho, pero luego ¿qué? ¿Haberlo escrito tú? Podríamos terminar pues, de una forma más positiva. Claro, joder, que es Navidad. Sí, rollo comedia universitaria de los 80, ¿no? Con bebida, con gente con droga, con toga, con rock de fondo, con putas, con... con droga también, ¿no? Sí. O sea, que queréis un final positivo, positivo, ¿no? En drogas. Sí, positivo. Claro. Ah, ya. Bueno, pues nada, para que luego digáis que no tengo en cuenta vuestras sugerencias. Como presidente todopoderoso del podcast que soy, Punis el comisario, pero yo soy presidente. Eso es. Guad, pon música positiva, anda. Joder, mucho mejor así, gente bailando, cerveza, mira, esa camisa hawaiana. Ya, pero es que esto muy navideño no es. ¡Vete a tomar por culo, purista! No, claro, es que luego queremos un programa de Navidad, pero luego las cancioncitas no, las cancioncitas tienen que ser las que quieren los nenes. Tienen que ser lo que quieran. ¿Y la Navidad qué? ¿Eh? ¿Y mi integridad artística? ¡No! ¡Mi integridad artística! Adiós, chicos.